Hola, hola a todos, buenas noches. Soy Fruitsy, aquí el top número 5 de Evo. Quiero mandarle un saludo a todos los que escuchan aquí Reset MX. Pues muchas gracias a todos por el apoyo y le mando saludos a mi Team Asteroides, a MBC Lead, La Cueva, a toda la comunidad de Marvel, a los de Versus. Uy, los de Versus son súper amigos, comunidad hermana, y gracias a todos. Reset MX presenta. Noticias, videojuegos, reseñas, debate, invitados en Reset, el punto de encuentro gamer. Sean todos bienvenidos, estamos esta noche, tarde, mañana o como sea que nos estén escuchando con el gran Fruitsy, parte del top 5 en el Evo 2012. Y bueno, pues él fue uno de los finalistas de Ultimate Marvel vs. Capcom. Así que saluda, por favor, Fruitsy. Hola a todos, buenas noches, mucho gusto. Aquí ando a ver qué onda. Y bueno, pues en esta entrevista nos acompañan Euram, salude. Hola, muy buenas noches. Y también Juan Carlos, o sea, Trapsam. ¿Qué onda a todos? Buenas noches. Y bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, pues primero que nada, queremos saber a qué es lo que te dedicas, cuando no estás jugando, o sea, estudias, trabajas, ¿qué onda ahí? Reparo teléfonos celulares. Hell yeah. Después hablaré contigo, ahí tengo algo. Ah, no, ¿verdad? Okay. ¿Qué se siente ser de los 5 mejores en Ultimate Marvel vs. Capcom 3? ¿Cómo te sientes? ¿En la cima del mundo o así? ¿Cómo se siente ser mexicano, un mexicano, y estando ahí pues, de los mejores? Bueno, mire, es un orgullo, la verdad, y un honor, porque hicimos algo que no esperábamos así del todo. O sea, bueno, yo sí iba con la mentalidad de ganar, ¿no? Todo, porque pues, a eso vas tan lejos. Pero está muy, muy, muy padre la sensación de que, bueno, no fui a dar un mal espectáculo, no hice el ridículo, sino que sí quedé bien, o sea, fui a demostrar nivel, cómo se juega aquí en México, realmente no, para que vieran que no solo es en Estados Unidos, sino que en todos lados del mundo hay buenos jugadores. Y entonces, es muy emocionante saber que pegó muy duro, ¿eh? No esperaba tantas reacciones, sino que simplemente dices, bueno, yo voy, juego, pues voy a ver si puedo ganar, va a estar bien padre la reta ya. Entonces no me esperaba nada de lo que siguió, digamos, ¿no? Que un montón de gente está muy contenta y orgullosa, y hay quienes se inspiran a jugar ahora, otros que cambiaron su forma de pensar, de que son muy pesimistas al decir que en México no hay nivel, ¿no? Y que para qué va uno allá si solo va a ir a que le ganen y a tirar dinero. Pues no, ya vieron que no, y que sí se puede hacer. Yeah. Y en tu estancia ya en Las Vegas, pues digo, pues hay muchas distracciones y todo esto. ¿Te fuiste a checar los otros torneos que había del Evo, o te concentraste en tu juego, o te fuiste a ligar morras allá afuera? Fíjate, no, ir a ver mujeres, no, hombre, son hermosas, y, o sea, y hay muchísimas a donde voltees, increíble el lugar, ¿no? Dices, oh, de aquí soy, ¿no? Y vas para un lado y te voltea la cara a otra porque ya pasó al lado y te regresa a otra y dices, oh, y entonces hasta te duele el cuello, te mareas, no sabes a dónde voltear. ¿Tenías la cara honda como el lobillo? De el lobo este que hacen las caricaturas. ¿Al que se le saltan los ojos? Exacto, así. Algo así, ¿no? Es que está. ¿Sí checaste los otros torneos? No, de hecho, yo cuando llegué a Las Vegas dije, no, o sea, yo juego diario con mis amigos en la noche. Y yo digo, ay, no manches, no vengo a Las Vegas a encerrarme un cuarto o a ir a los cuartos de demás a jugar. Dije, no. Jueves y viernes, que llegué el jueves en la tarde, dije, no, estos son días para conocer todo lo que hay aquí y ver cómo es el estilo de la ciudad y pasearme. Y jueves y viernes no estuve para nada ahí en lo de Evo. Ya a partir del sábado, pues ya, obviamente, como ya era el torneo de Marvel, pues ya tenía que quedarme ahí. Pero en la mañana, pues eso como no me tocaba, sino me tocó hasta las 4 de la tarde. Dije, pues tengo tiempo. Entonces todavía en el sábado en la mañana me salí a pasear un rato y a comprar unas cosas. Me lo tomé con mucha calma, ¿eh? No anduve presionado ahí sobre el torneo, aunque hay muchas personalidades y mucho estilo de juego y muchas cosas. Dije, ay, no, pues tengo 2 días para estar ahí metido, pues mejor aprovecho el tiempo que tengo libre. Bueno, hablando de esto, sabemos que tú no tenías un patrocinio per se. ¿Qué tanto batallaste para llegar allá? O sea, esto fue con tus propios medios. ¿Cómo sentiste el hecho de que todo haya sido por parte de tu bolsillo? ¿Qué se sintió esto? O sea, ¿ya estás pensando para patrocinios para el siguiente año? A ver, cuéntanos eso. Bueno, mira, es que para empezar aquí en México, muy, muy, muy rara la vez. De hecho, no conozco a nadie que esté patrocinado en realidad. O sea, tal vez sí hay, ¿no? Pero no, yo cuando hablé con algunas compañías, porque hago torneos aquí con mis amigos, nosotros los organizamos, y empezamos a juntar gente y dijimos, bueno, ya tenemos algo de comunidad, ¿no? Algo que nos respalde, pues vamos a pedir un patrocinio a ver si alguien se anima. Y no, ¿eh? Resulta que no, como que dicen, sí, bueno, lo vamos a ver. Y nadie le interesa, como que no ven que haya una comunidad grande o que sea importante. Entonces, pues ni modo, para este viaje tuve que, con mis propios medios, a ver cómo le hacía, junté mucho tiempo, bueno, no tanto, unos meses sí estuve juntando. Y dije, no, pues poquito a poco, ¿no? Iba pagando poquito a poquito las cosas para poder sacar adelante cada gasto que hice. Y pues ya, de pura voluntad, güey. Y sí, ¿por qué no? Por patrocinios no, creo que no contamos con eso, ¿eh? ¿No? Y está difícil. A lo mejor ahorita que ya llevo un título de quinto lugar en el mundo, y pues a lo mejor ya tal vez alguien se interese, pero hasta ahorita no. Allá nadie hizo ofertas y aquí no he visto que nadie tampoco como que se interese mucho. Y ahorita pues ya más bien de ponerme a buscar a ver si les interesa el hecho de que ya traigo este pequeño título. Oye, y bueno, a todo esto, pues vimos que durante el torneo estuviste con un control que pues así que no era fabricado por uno de los ni por los patrocinadores del juego, ni siquiera un control de la consola en sí, era una caja que tú mismo fabricaste, ¿no es así? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, pues ya, ahora sí que la armamos entre todos, porque sí, aquí los de mi grupo, los de Team Asteroides, dijimos, bueno, pues necesitamos un controlcito chulo, y dije, pues bueno, a ver, ¿qué necesito? Que sea el Play 3 para empezar, porque yo no tengo Play 3, yo juego en 360, entonces de ahí ya fue el primer problema, así que, ay, bueno, a ver de dónde sacamos. Entonces yo pedí una PCB por internet, y que fuera multiconsola, que es como lo que sería el control, pero es el puro sistema, digamos, la pura pastillita. Esa, ya la pedí, tardó un montón de meses en llegar, pero llegó justo a tiempo porque llegó una semana antes del Evo, menos de una semana antes del Evo. Y lo armamos ya así el cajón entre Siul, que es mi amigo de aquí de Team Asteroides, mi hermano y yo. Sandy me ayudó con el cableado, y que también de Team Asteroides. Ya le pintaron, le pusieron sus unas, porque aparte yo le iba a pintar, porque ya ven que lo llevé sin pintura, lo llevé muy, muy sencillo. Entonces, pero como les digo, no tuve tiempo porque la PCB llegó muy tarde, se tardó muchísimo en llegar. Entonces pues ya no le metimos nada, pero me dijeron, bueno, pues si no tiene pintura, pues vamos a ponerle nuestras firmas y acá mensajes motivacionales. Y pues de hecho sí, me sirvieron bastante, porque si era de repente de que, a ver, pues lo leeré. Y ya me ponía a leerlo entre macho y macho. Y hay bastante interesante eso. Pero si la ven por dentro, la palanca, por dentro tiene componentes que valen lo de una sangua. Sí, me de haber gastado en dólares unos 120, 130. Órale. No, sí, entonces sí podemos decir que el control en sí es de muy buena calidad. De hecho, sí, porque. No, Es sencillo a la vista, porque ustedes lo ven y dicen, ay, no, ¿qué es eso? Pero por dentro te digo, trae PCB multiconsola. Un montón de personas quieren esa PCB para cambiársela a sus PCBs originales de las palancas, porque es multiconsola, o sea, la puedo conectar a la computadora. Es más, si tengo los cables necesarios, la conecto al GameCube, al Super Nintendo, si quieres. O sea, tiene bastante tecnología eso, y está cara. Las piezas no son piezas de esas nacionales de aquí, que son de esas de máquina multijuegos, no, para nada. Son piezas españolas todas. Los microchips que lleva adentro para los micropulsados se llaman, son de audio, son de sistemas profesionales de audio, porque tienen sensibilidad así, te toco el botón y reacciona. De hecho aquí los llamamos micros de quinceañera, porque no puedo decir eso en la entrevista, pero son tan sensibles como una. O sea, ya entendimos bastante bien. De hecho, sí, se vio bastante bien la sensibilidad a la hora de los duelos, ¿eh? No, sí, realmente respondió. Y yo creo que ha respondido mejor que las palancas de la compañía que patrocinó el torneo. No cabe duda. Sí, de hecho, me gustaría que la usara así, que vieran de los mismos que están así viendo este tipo de cosas. Dijeran, no manches, no, pues sí está bien padre tu palanca, porque está muy, muy, muy bien hecha así. Tiene cosas muy, muy interesantes. No está rústica ni está laventón, ¿eh? De hecho, solo no se ve padre porque no le puse pintura por lo del tiempo que me faltó, pero... No, está, por eso está muy bien. Yo siento que eso es lo que le da el carácter. Personalidad. Hombre, la personalidad. Sí. O sea, sí, aparte, es bueno. Ajá, esas firmas la hicieron única. Sí. Bueno, ya rápidamente pasando allá lo que fue la Evo, y creo que es una pregunta que muchos fighting gamers se hacen, ¿por qué decidiste usar ese setup de personajes a Taskmaster, Capitán América y MODOK? Bueno, al principio, cuando comencé con ellos, primero porque yo juego mucho random, no tengo así como que muchos equipos, pero tampoco me estanco en mi equipo, sino que me pongo a jugar en random. Entonces una vez me tocó, hasta en un torneo, de hecho fue en un torneo el que me salió MODOK en el random, o sea, me rifé el torneo en random y me salió y dije, ay, ese mono nunca lo había agarrado. Y empecé a ver y me gustó mucho su movilidad, porque yo usaba en Marvel 2 a Cíclope y pues él tiene un rayo parecidísimo. Dije, ah, pues está padre, me mantiene a distancia como lo usaba yo antes. Y lo que sí me sacó mucho de onda es que él no brinca, sino que tiene como vuelo desde el principio. O sea, solo tiene super salto y el salto normal es un vuelo. Entonces sí cuesta trabajo adaptarse a eso y a sus movimientos, porque son raros. De verdad es bien raro el personaje, pero te adaptas y sale siendo muy bueno. Y entonces dije, pues necesito, quiero usar a MODOK, pero yo también al principio en la versión vanilla usaba equipos, pero por colores. Tenía yo mi equipo verde, que era de She-Hulk, Arthur y Shuma-Gorath. Dije, pues quiero un equipo azul. Y salió que MODOK tenía el color azul, Capitán América también, y el tercero era Iron Man. Y dije, ah, pues monos azules. Pero Iron Man no me gustó, así que lo cambié por Ryu. Pero Ryu tampoco me gustó, así que lo cambié por Sentinela. Pero Sentinela solo me funcionaba de Striker, así que llegó mi amigo Azul y me dijo, ¿por qué no metes a Taskmaster? Así que él lo usas en tu otro equipo y hay un color azul. Y dije, pues va. Y ya se dieron sinergia los tres y dije, ah, pues así me los quedo. Y ya nada más me puse a subir de nivel con ellos. Wow. Suena muy bien. Ahora, esto a lo mejor puede sonarte un poco raro. ¿Tú cuál crees que fue tu debilidad en el torneo? O sea, ¿cuál fue la parte que debes pulir más para siguientes torneos? El Play 3. El Play 3 fue mi debilidad en el torneo. Definitivamente, o sea, porque lo que mostré en el torneo puede que se escuche muy ególatra o muy presumido, pero créeme, no jugué al 100 ni con ninguno de los tres personajes, con ninguno. Sobre todo se vio con el Capitán América, porque todo el mundo dice, no, es que tu Capitán América se vio bien piedra, ¿no? No hizo nada. Pero a mí me ven jugando con el Capitán aquí en las retas, y todo el mundo me ha dicho, es que todo el mundo se va sobre tu MODOK porque es el que primero ven y es el que está haciendo el desorden del juego. Pero el mono fuerte en tu equipo es el Capitán América. Ese es el que me saca las retas, es el que es sólido. Y en el Evo no se vio nada de eso, ni él ni Taskmaster, o sea, ninguno de los dos hacía gran cosa. Y ahí MODOK era el que me funcionaba, pero porque los tiempos son bien raros del juego. O sea, yo no tengo Play 3 y lo practiqué solo unos días porque un amigo me prestó uno, pero como les digo, la PCB tardó mucho en llegar. Entonces, en lo que armé el cajón, solo jugué Play 3 4 días. Y pues los cambios de tiempos, porque tiene un retraso de 3 frames, según tengo entendido, sí me afectó muchísimo. Sobre todo si ven en la mayoría de las retas el combo del Capitán América. Es un combo bien básico, el de patadas en el aire. Y el hacer el abajo patada fuerte no me salía. Daba la fuerte normal y en el abajo fuerte y después azotar no pegaba y se me salían del combo. Y es un combo bien básico de él. O sea, aquí nunca me falla. Y allá en todos lados, en las retas donde fui con los japoneses, con los de Guadalajara que también fueron, las que llevaron un play, ahí estuvimos en el cuarto jugando. He de haber fallado unas 60 veces fácil ese combo, así. Y, o sea, no es que no sé, dije yo, a mi palanca no sirve. No, y solo me fallaba eso. Y es por los tiempos, o sea, que lo que más me afectó fue que se jugara en Play 3 realmente. Wow, grandes declaraciones, ¿eh? O sea, qué interesante. Eso nos lleva a la siguiente pregunta. Y es relacionada con uno de los favoritos a ganar, no sé si conoce a Justin Wong, los de conocer, ¿no? Ya claro, que, sí. Sí, entonces tenemos que él, ya ves que su setup fuerte, o al menos el que mostró más fuerte, fue Wolverine, Storm y Magneto, ¿no? ¿Tú crees que el setup, ándale, perdón, disculpa, ay, gracias por la corrección, ¿tú crees que tu setup MODOK, Capitán América y Taskmaster sean rival o así en igualdad de circunstancias, hablemosle así? Sí, y por mucho, porque mira, Wolverine es un personaje que siempre se tiene que estar acercando, siempre, siempre. Entonces, con MODOK lo detienes muy fácilmente si simplemente haces el cubo de puño débil en el piso, ya Wolverine tiene que a fuerza brincar, o sea, no tiene de otra, porque si se avienta con Berserker Flash o lo que sea, ahí se va a atorar, ya no tiene cómo pasarlo. Así te haga el especial triple, el cubo le pega. Entonces, ahí ya tienes, digamos, el 40% de asegurado de campo con Wolverine. Tiene que brincar. Entonces ahí ya solo te preocupas por el hecho de que te cubras un salto, lo que te puede hacer un salto. Entonces, no sé, con modo tienes la opción de hacer la bomba que va hacia arriba, o hacer salto y hacerle un agarre, o si ya tienes cubos cargados, hacer la barrera grande. Entonces Wolverine ahí se atora y no tiene cómo pasar. No hay forma. El puro cubito ya te ayuda muchísimo. O si está muy rápido por el suelo, con el mismo modo que es irse al cielo y hacer un dash hacia arriba, y ahí ya Wolverine haga lo que haga, ya no te toca, no puede llegar tan alto. Entonces ya empiezas a aventar bombitas o rayitos y no hay forma de que él te pegue. Ahí ya tienes también otra ventaja, o sea, ya cayendo pues sí ya te puede recibir, pero mientras puedes hacer muchas cosas y ya no te pega. Ahora, Tormenta sufre lo mismo que Wolverine, tiene que atacarte por el aire. Entonces con MODOK controla muchísimo el aire y la distancia. Entonces, rayos en el aire y ella nunca va a llegar. O te mantienes en salto normal, que ya les digo, no salta, sino que vuela, pero no te subes mucho. Entonces ella, al hacer el momento del rush down con patada débil, que también es su, digamos, la entrada fuerte de Tormenta, ya no le pega. Y Akuma, le pones barrera y no te esperas del piso y no te hace nada. No tiene que pegar, nada atraviesa, se hace su especial y si estás en el piso lo puedes esquivar fácilmente. Y también tiene el mismo caso, si te vas para arriba y haces un dash, no te alcanza con nada. Y si están al frente en el aire, Akuma no tiene golpes hacia adelante en el aire. Entonces, digamos, MODOK podría controlar muy bien. Ya hablando con Capitán América, el problema sería Wolverine, porque ambos se equilibran mucho en los golpes, pero algunos se los gana el Wolverine a Capitán América, y Capitán América sí tiene cierta desventaja en el aire contra él. Pero si se mantiene esa distancia, tampoco te pega, porque aparte la mayoría de sus golpes se los lleva el Charging Star. Y el mismo caso es con Tormenta. Como Tormenta tiene que estar mucho en el aire, Capitán América cubre mucho rango con el escudo. Entonces, mientras tenga asistencia por abajo, digamos Taskmaster, ¿no?, que es de las flechas, y Capitán América lanza el escudo hacia arriba, ya cubres un ángulo de unos 45 grados, digamos, de la pantalla. Entonces Tormenta no puede llegar por ninguno de esos dos lados. Aparte de que todos los poderes, sin excepción de Tormenta, se los come el Charging Star. No tiene cómo llegarle de esa forma a Capitán América. Y Akuma, mientras Capitán América esté en el piso, tampoco puede hacerle nada, porque igual todo se lo lleva el Charging Star. Todo le gana, sus golpes normales, sus especiales. O sea, ahí Capitán América tiene la ventaja absoluta sobre Akuma. Aunque no tengas niveles, el simple hecho de que un golpe débil le detiene cualquier cosa, ya no tiene cómo llegar. Así te haga su especial triple, si Capitán América responde con el de Star and Stripes, el de los Open, se toma especial, o sea, no se pega, pero se le acaba el poder a los dos y no se tocan. Entonces son ventajas que yo ya había investigado desde hace mucho, porque juego con ellos y he visto cosas que tienen ciertos personajes hacia los míos. Ahora sí que de los tres personajes de mi equipo, contra el de Justin Wong, el más débil es Taskmaster, porque él sí se tiene que igual aventar a los golpes y muchas cosas se las ganan, pero la ventaja que tiene es que él hace counters. Entonces Wolverine a fuerza tiene que llegar pegando, no tiene poderes. Y ahí los problemas ya es con Tormenta, porque tienes que estar usando mucho el Shield Slash para estarte aventando. Y pues una que te adivinen así pone defensa, pues se vende, se acabó. Y con Akuma pues es lo mismo, Akuma puede cazar muy fácilmente con sus especiales a Taskmaster. Pero pues estaba difícil que dejara a Taskmaster contra los tres solos. Es complicado sabiendo todas las ventajas que tienen los otros personajes sobre el equipo completo. Wow, ok, pues gracias. Muy bien, nos sentimos bastante... Pues ahí educados por ti en cuanto a juego. Y bueno, pues también hablando un poco, ya así poniendo tantito del tema, ¿no? Aparte de los juegos de peleas, ¿en qué otro tipo de juego eres bueno? aparte de los de peleas, que eso es mi especialidad, pero no sé, ¿cuál sería bueno? Rayos, ¿por qué dediqué mi vida a los de pelea? es que íbamos de carreras algunos. Por ejemplo, en máquinas íbamos a jugar la Cruising Exotica. Y ahí sí era bueno, tenía buenos récords. Y hacíamos bugs, muchos bugs. Es que los de carreras también me agradaban antes. Por ejemplo, soy de los pocos en el mundo y he visto que tienen Gran Turismo 4 al 100% del juego, así completísimo. Creo que he visto nada más 3-100% con el mío. También era bueno para el Need for Speed, el Under 2, y no le varía mucho a los géneros, porque pues, los de peleas me han absorbido toda la vida, desde Street Fighter 2 y todos los King of Fighters. O sea que en cierto modo, pues ahorita que dijiste Cruising Exotica, Gran Turismo, o sea que cuando estabas en las maquinitas te atraía mucho jugar tanto los de peleas como los de vehículos, ¿no? Los de carreras. Sí, porque hasta eso había de avioncitos, ya ven cómo está el Gigawing, y esos siempre me mataban horrible. No hacía nada. Entonces, más bien, de pronto veías, no sé, un San Francisco Rush, un Outrunners o cualquiera de esos de carreras y de trabas, ¿no? En el 2049 sí, también saqué todo. Bueno, nada más me faltó sacar lo último de del... ¿Cómo se llama? El desafío del final. Bueno, tenías que hacer como 1,000,000 de puntos. Obstáculos se llama esa parte, era el secreto, lo último de ese juego. Pero porque tenía que jugarlo muchísimo para sacarlo. Sí, lo entiendo, ¿no? Pues eso también implica quedarse mucho rato sentado frente a la máquina. No, pues ya, por si Cruising Exótica es un reto acabarlo, bueno. Ya son varias pistas y tienes que acabarlas todas en primer lugar. Ay, sí, no, nada de que segundo, puro primer lugar. Y no, se armaban bien buenas las retas, como eran de 3 máquinas pegadas. Uy, no, las retas eran la onda eso. Bueno, pues ya vimos entonces los géneros que te gustan. Ya vimos que te gustaban las carreras y que y aparte los juegos de pelea, que supongo que no nomás juegas los juegos de Capcom, ¿verdad? Digo, también juegas de SNK o de otras compañías. Ah, sí, de hecho soy bien universal para eso de los juegos de pelea. Bueno, ahorita el que no me gusta es BlazBlue, porque no me gustaban los Guilty Gear. Bueno, el Guilty Gear 1 sí, los demás ya no me gustaron. Pero no sé, juego Mortal Kombat, los de SNK, jugaba yo desde Fatal Fury, Art of Fighting, Warriors Destiny, o sea, el de Doble Dragón que salió. Uy, no, todos esos. Ya veo. Jugaba de todo. Oye, bueno, pues ya volviendo otra vez al Evo. Tu formación se vio interesante, pero por ejemplo vimos al MODOK y no sé, sentimos como que había una connotación con los hechos que actualmente ocurren en México, o fue pura coincidencia o nomás porque te dio risa verlo como Elvis Presley. No, pues cuando anunciaron el traje que era como de Elvis y de la serie de la que es, dije, se ve bien rifado, sobre todo por el cabello, así, se ve bien loco. Dije, pues no, apenas salga, pues lo voy a tener. Y pues, sí. Por eso lo uso, porque está bien, bien chido el trajecito, se ve bien curioso con los lentes y el copete. Sí, es que de pronto pues, en internet se desató muchísimo de que el equipo mexicano pues estaba formado por el Capitán Kiko, porque ya viste que pues en la época de la película de Capitán América salió una modificación al diseño del Capitán América que era el Capitán México, ¿no? Un cuate verde, con el traje verde, una M en la cabeza y el escudo de la Piedra del Sol, y en lugar de decir Avengers Assemble, decían, me la pelan, cabrones. Sí, el que tiene bigote, ¿no? Ándale, así. Y que pues y que Taskmaster, con el color que le pusiste, parecía la parca, el luchador ese de la AAA. Y pues ya no te digo el copetote, ¿no? Sí, porque me dicen, ese modo que roba, le encanta robar. Digo, pues por nada es villano de Hulk, ¿verdad? Y dicen, no puede perder, por más que quieran, no puede perder, me dicen. Bueno, lamentablemente los videojuegos no son lo mismo que, la política. Sí, escuché de eso. Voy a mi siguiente pregunta, que es, ya ves, bueno, elegiste, como ahora estoy más interesado por tu setup, que creo que es lo que más me llamó muchísimo la atención, y ¿no pensaste en utilizar otro? O sea, utilizar otro setup para otro trío, para esta competición, para esta Evo, viendo a todos los competidores, etcétera. No, es que más bien me concentré en mis jugadores, mis personajes, y dije, pues como los vi bien sólidos ante muchos personajes, dije, no, pues más bien es encontrarle sus pros y contras a cada jugador, así cada personaje con los que yo uso, y vi que están bien completos. Entonces, como te expliqué, ¿no? O sea, no el único personaje con el que veo medio desventaja de modo que es contra Doctor Strange, y porque su teleport es rapidísimo. Y contra Capitán América, que sería su peor match. Uy, no, es que sí está... está difícil. Porque es que sí, él es muy, muy defensivo. Y también tiene muchas cosas que le dan mucha ventaja. Entonces, Ryu sería así, sería como que lo que más le dificulta. Porque tienen la misma prioridad de golpe. Entonces, aparte tiene cosas que se comen el charging, no tanto los Hadoukens. O sea, es más problemático un Ryu por los golpes que tiene que porque lance poderes. Pero, o sea, dije, bueno, ¿cuántos Ryus me puedo encontrar en el torneo? Y pues Ryu es un mal match para MODOK, porque MODOK se lo come como sea, nunca se acerca. Entonces dije, pues estos dos personajes tienen mucho que dar, así que les voy a sacar el jugo. Porque dije, pues bueno, no, realmente tal vez no necesite otro equipo. Y con eso, y pues sí, me resultó bastante bien. Como te digo, pues aprovechando las ventajas y desventajas de cada personaje, pues hice bastante bien el trabajo de lo que planeaba. Muy bien, ahora, y pues como dices, sí, no, es muy difícil que te derrotasen de alguna manera esa combinación. Hablando de este tiempo que le invertiste, pues precisamente, ¿cuántas horas de práctica se deben invertir para ser tan bueno en Ultimate Marvel? O sea, si un chavito ahorita dice, yo quiero ser como Fruitsy, ¿cuántas horas debe echarle de dedicación a esto? Pues yo juego por mucho unas 3 horas al día, y no juego diario, y no me pongo a practicar, ni siquiera he acabado el juego con todos los personajes. Yo juego nada más retas con mis amigos y mi hermano. No tengo una rutina que diga yo, voy a estar 5 horas pegado y haciendo combos y sacando estrategia. Y, no, de hecho, hay días que ni juego. Sí, no, es más bien de como ya desde chico que he jugado y como que le he agarrado el modo a los juegos y la maña de cada cosa, porque no me la paso jugando tampoco. Y de hecho hay días que así no reto ni nada, no tengo una algo ya sistematizado, digamos. Simplemente de repente es, vamos a retar, va, y ya. Ok, regresando ya a lo de tus setups. Ya ves que nos habías comentado que mucha gente ya, y nos habías dicho que la debilidad era el PlayStation 3, que no te permitió jugar al 100 con todos tus personajes. ¿Sacarías al Capitán América de tu setup y pondrías algún otro? No, le confío más a él que a los otros dos personajes, así de plano. No sacaría ninguno de los tres, pero al Capitán América definitivamente no. No. ¿Y pretendes, no sé, ahorita ya que con esto, comprarte una Play 3 y empezarle a practicar ahí? Nah, sigo jugando al Xbox porque me desespera mucho el Play. No, ya escucharon, Fruitsy le desespera el Play. Sí, no, oye, y después de esto, ¿tú crees que el próximo año vas a ver más raza entre los... Ya no digo entre el público, porque seguramente ya después de que pasó esto, vas a ver de que pues muchos de nosotros vamos a querer ir para allá, por lo menos al chisme, ¿no? De andar viendo el torneo, de andar nosotros de Reset, no sé, juntar una lanita e irnos para allá, pues para ver el evento, ahora sí que de manera presencial y echarte porras. Pero bueno, quitando a los que echamos porras, ¿tú crees que de pronto veas más competidores mexicanos en el Evo? Que digas tú, wow, no manches, ahora mi participación se vino más gente este año, tómala, ¿no? Pues yo creo que sí, porque ya muchos ahorita, tan solo de hablar, así que me felicitan y eso, me han dicho, no, sí, ya me inspiraste a jugar Marvel. Yo pensaba que Marvel era una basura y ahora ya voy a desempolvar mi juego, y otros, ya lo voy a comprar. Y otros que ya jugaban dicen, no, ahora sí, el año que viene sí tengo que ir porque lo que hiciste estuvo genial y yo quiero ir y vivirlo también. Y ya mucha gente sí ha mostrado más interés en esto. Entonces creo que abrimos puertas, ¿no? Para esta participación. Y eso a mí en lo personal me alegra mucho y es todo un honor, la verdad, porque creo que cambiamos la mentalidad de todos ellos. Sí, tiene mucha razón. Y bueno, estando ya en el Evo, en el torneo, en el torneo, ¿cómo sentías los ánimos, no? El ambiente. Ya ves que yo creo que fue uno de los torneos con más expresiones mostradas, ¿no? ¿Fue muy tenso allá el asunto con los demás participantes o todos así en la buena onda o cómo está? Oh, este año fue genial porque sucedió algo que no se había dado en los años anteriores, que debió la participación de México, porque antes, pues, todo el mundo se emocionaba, ¿no? Cuando alguien hacía una jugada de esas maestras, ¿no? Dice, ¡oh, eso es increíble! ¡Wow! Pero ahorita, o sea, México llegó a enseñarles, ¿no? Que hacemos porra, que estamos echando siempre el cotorreo, que le pusimos felicidad, así, porque normalmente están así como tranquilos y tensos algunos, pero ahorita estamos, ¡ah, tú puedes! ¡Ah, gánale! ¡Ah, destrózalo! Y México, México, entonces cambiamos todo el ambiente, se notó luego, porque el viernes, me dicen que, porque digo, yo no estuve ahí porque no fui para nada, pero que el viernes estuvo bien tranquilo, Street Fighter, todo bien, pero el sábado, o sea, apenas nos subimos nosotros los mexicanos al stream, empezamos el ruido así, no, sí, tú puedes, gánale, y empezaron las porras y todo, y ya ves que contagiamos al público para lo que fue todo lo que siguió del sábado y el domingo. Entonces todo lo que fuimos a hacer ahí fue darle la actitud de que se viera presente cómo es México, de cómo somos bien alegres y animados a esto, como estamos como si fueran las luchas o un partido de fútbol, o sea, se pusieron locos todos. Y se ve cuando le contagiamos la alegría al chavo este que llevaba la máscara de caballo y le pusimos el sombrero mexicano. Apenas le pusimos el sombrero se volvió loco y empezó a brincar por todos lados y ondeó nuestra bandera. Y él es de allá, era un estadounidense que no, nada más porque le pusimos el sombrero, se volvió loco. Pusieron el toque mexicano en el Evo. Y bueno, pues también yo quisiera preguntarte esto así como ¿tú qué mensaje podrías tener para aquellos que te decían, es que los videojuegos no te van a dejar nada nuevo, digo, nada bueno? ¿Qué les puedes decir a esas personas hoy día? No sé por qué decían eso, sí, creo que todo mundo cuando tiene una pasión y la sigue, siempre le puede sacar el mejor provecho y ahora ven que al menos los juegos sí dejan, que sí hay forma de tener este pasatiempo, que bueno, no es en sí un pasatiempo ya, pero es algo que se puede tomar ya más profesional, entonces que vean que no es una pérdida de tiempo como antes se decía, ¿no? Digamos en los 90s cuando uno iba a las máquinas, deja de perder tu tiempo ahí, tienes que estudiar y nunca vas a sacar nada bueno de ahí solo van los vagos, hay pura gente que no es de provecho, puro delincuente, y pues no, o sea, no es cierto, realmente ya vieron que no, que ahora, hoy en día sí ya hay una forma más profesional de juego, o sea, ya se le toma más en serio esto, porque ya hay cosas que involucran dinero, digamos, entonces ya se puede ver hasta como para vivir, y es un negocio en sí, porque, no sé, vean los que patrocinan como a Justin Wong, ¿no? O cualquiera de ellos, o sea, ya juegan como estilo de vida. Ya no es ya no solo es su pasatiempo, sino ya lo hacen profesionalmente. O sea, claro, que también tienen sus actividades, creo que uno es abogado, creo que Justin Wong sí lo es, pero les dedica más tiempo al juego que a su carrera misma, pero porque ya le pagan, incluso vive de eso. Entonces, creo que, bueno, no del todo, pero sí le dan bastante. Entonces sí hay, ya es más respetado esto de los juegos, ¿no? Entonces no es ya una pérdida de tiempo como antes se le consideraba. Órale, y ya una pregunta que todo el mundo te ha querido hacer, ¿por qué Fruitsy y no Pau Pau, eh? No, ni lo mencionen, no. ¿Por qué Fruitsy? No sé, así un día a un torneo que me fui a registrar, me preguntaron mi apodo, y yo llegué normal, así que pues yo no tengo apodo. Y dije, pues voy a decir mi nombre. Y llegó otro chavo con el que iba. Dijo, no, le dicen Fruitsy. Y acá como, ¿cómo que me dicen Fruitsy? Yo ni sabía. Y, no, pues es que sí te dicen todos allá, jugamos. ¿Cómo pasó? No, pues quién sabe. Y ya de ahí como, bueno, te apuntamos Fruitsy. Y como en este torneo me fue muy bien, pues ya se me quedó el Fruitsy. Qué bueno, qué bueno. ¿Y no consideras cómo se llama ir a la fábrica de jugos para que te den patrocinio por estar llevando a lugares tan altos el nombre de su producto? ¿Patrocinio o demanda? No, pues digo, porque lo más seguro es que la compañía te va a demandar si de pronto quieres salir de lucro, pero pues oye, pues estás diciendo no manches, estoy llevando el nombre a lugares bien altos. Aparte se volvió trend topic y mucha gente pensaba que hablaban de la bebida como tal, aunque estuviera mal escrito, ¿no? Y seguían como que con el trend topic de Fruitsy y ellos hablando de la bebida, no tanto como que del Evo, ¿no? Y yo creo que por ahí hasta fungió como comercial, por así decirlo. Sí, podría ser, pero no creo, la verdad, me haría muy raro, muy, muy raro. No, ni siquiera se me había ocurrido. A mí, tengo una pregunta así súper improvisada y sé que vamos a hacerlo hoy, pero rapidísimamente, ¿a quién considerabas tu mayor rival ahí en la Evo? A Marlin Pie. ¿Marlin Pie? Sí, porque su juego es... Por sí jugué con él y le gané, pero su juego es... Uno lo ve en videos y dice, no juegues, te da un golpe y te acaba, y tiene combos espectaculares, no le fallan los tiempos, o sea, tiene una ejecución excelente... Y busca oportunidades, hace imbloqueables, es rapidísimo. Entonces sí decía yo, no hombre, ese va a ser así como que lo más complicado que me puedo encontrar en el Evo. Y no, resulta que no. No, yo solo quiero saber qué le dijo Combo Fine. Ah, muy buena pregunta. ¿Sí? Él cuando nos paramos y me dio la mano, me dijo, tu juego es muy bueno, sí. Dice, pero yo tengo un poco de experiencia contra MODOK y contra Capitán América, porque tengo un amigo que usa MODOK y otro que usa Capitán América. Entonces ya tenía yo una idea de cómo defenderme de tu equipo. Pero tú haces cosas tan diferentes a ellos que cuando me ganaste la primera reta, pensé que iba a perder el match, porque dije, no, es que él no hace lo que ellos. Y dije, pero eres un excelente jugador. Me alegra haber jugado contigo y yo te deseo mucho mucho éxito y que vas a llegar muy lejos. Así me dijo. Oye, le tenía ahí una tirria tremenda al filipino Chan, ¿verdad? No, sí, es que ese filipino es especial, es buen jugador, sí, pero es de esos que tienen la mala onda de que si te ganan, se burlan. Y entonces, ay, ¿cómo da coraje perder contra alguien así? Uy. O sea que era todo un jerk el tipo. Sí, y o sea, fuera del juego no es mala onda, porque sí, sí habla y así más o menos, pero sí se da sus aires de grandeza que uy. Así de que yo las puedo todas y órale. Ándale. Ya. O sea que tu gallo era Ifrit. En esa final, sí, porque aparte Ifrit lo mandó a loser, pero... Ay, no hizo nada, quién sabe qué estaba pensando, se volvió loco, no, ya lo dejó hacer lo que quisiera, no se defendió. ¿Qué crees que le pasó a Ifrit ahí? Hay un buen video de Ifrit, ¿qué tiene Ifrit en la cabeza? Y está ahí, lo tenemos en Team Asteroides, y la verdad eso explica perfectamente lo que tenía Ifrit en la cabeza en ese momento, que no puede ser posible que perdiera de esa manera. Pensé que la tenía toda para ganar, ¿no? Ajá, sí, porque el video tiene hacia Ifrit y en su cerebro le pusieron como a este Homero cuando le preguntan algo y tiene unas vaquitas tocando música. Esas vaquitas las tiene ahí. No, y es que se veía muy fuerte en las rondas eliminatorias, pero de pronto en esa partida en específico solamente su sentinela funcionaba. Ajá, exacto, dejaba morir a los otros dos como costales, ni siquiera le llenaban especiales, no hacían nada. Y este muchacho con su Doctor Doom hizo pedazos a Ifrit en ratos, y si no, con Magneto. Con Magneto, fue Magneto el que se lo comió completamente. Sí, que sí se veía muy fuerte con su bono de Capitán Comando, pero con Nova parecía que Nova lo puso de adorno. Sí, no, estuvo terrible ahí, Ifrit, o sea, como que se desconectó del juego porque no, ya no hizo nada. De hecho, cuando yo le vi la cara en los duelos, parecía como que la cara de, bueno. Sí, ¿sabes qué pasó? Una última preguntita rapidísima. ¿Tú crees que Justin Wong tiró la partida contra... ¿Contra quién fue? ¿Con Chris G? O sea, que lo subestimó a Chris G y por eso utilizó ese setup y no a... Porque no sé si viste cuando el cambio, cuando cambió Wolverine, Storm y Akuma, o sea, se vio el cambiezote. Luego empezó a jugar mejor, ¿o qué? ¿Qué quieres que haya pasado ahí? Sí, yo creo que Justin iba ya así como que confiado de que, ah, es que sí, ya le he ganado antes, no me va a ganar, o sea, él solo spamea. Y no, le salió diferente porque aparte le jugó con Ryu y, como te digo, Ryu es un match tremendo en cuestión de prioridades de golpe. Entonces, es de cuidado, o sea, aunque parece lento el personaje o que no se va a acercar, no necesita estar muy cerca para que te alcance un golpe. Entonces, con uno que te conecte, te mete un combo largo y aparte hace mucho daño y resiste mucho. Entonces, eso a Wolverine le da en la torre, o a personajes, digo, como Capitán América o Spencer, no le llegan. Entonces, eso debió afectarle a Justin y él no contaba con eso, de eso estoy seguro. Él contaba con que le aventara siempre a Morgan y no esperó que le jugara de esa manera. Sí, te digo, se vio muy confiado, ¿no? Sí, definitivamente lo estaba, porque se vio en el juego. Sí, y ahora te pregunto, ¿te cayó bien Mame Spider? Ah, sí, son súper chidos los de Japón, o sea, me regalaron una playera con sus firmas, ¿no? Todos son bien buena onda esos chavos. Sí, Mame Spider y eso, ya ves que andaba ahí de loco con... Creo que había un tipo ahí vestido de Spider-Man, ¿no? Ah, sí, estaban ahí juntos. No, sí, bien buena onda. Sí, no. De hecho, lo hacían para jugar. Porque, cuando fui a su habitación a jugar con ellos, no, sí, bien alivianados todos bien buena onda. Todos, son seis eran los que eran del equipo. Y sí, bien padre con ellos, se convive muy bien. ¿Y tú qué crees que le haya faltado a tu compañero mexicano? Ya es que perdió contra Justin Wong. Para que avanzara más. Pues es que Taekwa se presiona mucho de repente. Entonces, yo creo que él sí se puso a pensar que estaba jugando contra Justin Wong. Y eso, de alguna forma, sí lo limitó. Y porque en su tercer match fue donde se vio que lo deshizo. Entonces, de casi hacer un comeback épico a que le hicieran casi un perfect, pues fue desconcentrarse totalmente. Y es que eso le pasa cuando se pone nervioso. Yo creo que sí le pegó que era Justin Wong. Y aparte se va a haber enojado mucho de que ya iba a hacer el comeback y no lo logró. Uy, Dios. No. ¿Qué? ¿Y tú y alguien más de ahí del Team Asteroides crees que tenga ahí el potencial para subir ahí a las grandes ligas? Aparte de ti, obviamente. Sí, yo creo que sí, porque aquí nos aventamos unas retas de nivel bastante amplio. O sea, no creo que son clientes que, ay, yo siempre les gano y soy aplastante, 60-0. No, de hecho, es así de que jugamos match 2 de 3 y yo le gano uno, y luego otro llega y me gana, y el otro llega y le gana, y alguien ya hizo otra vez otro match, y o sea, está muy variado. Y sí, cualquiera de los de aquí, porque juegan muy bien, realmente todos, por eso formamos el equipo, porque jugamos así más o menos al par de nivel. Qué bueno. ¿Y qué piensas de tu, bueno, del compañero mexicano que tuviste, pero ahí en Tekken Fighters, ahí de bala, que quedó en segundo lugar? ¿Y cómo lo ves? Pues juega muy bien King of Fighters, tiene ejecución muy buena de los combos, pero le pasa como a muchos, llegan a un personaje que no le entienden o que no conocen el match, y se los come. Porque aunque dicen, no, es que el dulón de Matkoff fue el que le hizo el juego, no es cierto, fue Chin. Chin lo deshizo completamente, Bala no supo qué hacerle. Se desconcentró después, se ve que se desesperó cuando le reseteó el match. Porque ya los otros tres ya no hizo nada. Aparte de que Bala estuvo perdonando horrible. No sé, es raro porque si ya él ya había jugado antes así a buen nivel, no sé por qué en esta ocasión jugó así de mal. A lo mejor se puso nervioso, no sé. Algo le afectó, pero sí se ve que hubo un cambio de sus primeros tres match a la segunda serie de match. Entonces, ahí ya fue como que desconcentrarse, no sé. Y aparte, digo, no pudo nunca jugar bien contra ese Chin, sino que ese fue el que lo controló completamente. Entonces ahí hablamos de que Bala no tiene reta muy variada porque nadie le juega con personajes como Chin. Entonces, pues, es más bien lo que le haría falta, variar un poco su reta. O sea que tú crees, bueno, mucha gente ahí estuve leyendo en Twitter a la hora de la final que estaba experimentando, ¿no? O sea, tenía Takuma, creo que era... ¿Quién era el último, la última parte? Era... Aparte debió dejar a Shen, porque Shen no funcionó nunca. O sea, 2-3 combos que hizo con él y un comeback, nada más. Ándale. No, de ahí en fuera nunca hizo nada. Entonces sí, como que... Sí, también yo pensaba que estaba usando equipos experimentales, porque no le vi... Nada más vi una vez a Clark y nunca le vi a Raiden. Y entonces sí, como que... Pues, ¿por qué usa esos monos? Y a los que está peleando, de hecho, le servirían perfectamente los personajes de agarre. Y no, nunca los usó. Uy. Pero cuando usó, por ejemplo, a Clark y a... y a Ralph, pues como que sí medio les funcionó, ¿no? ¿O tú cómo lo viste? Sí, sí, es lo que te digo, o sea, si hubiera usado esos personajes más en vez de a Shen, por ejemplo, si hubiera sacado a Shen y hubiera metido a Clark, o hubiera metido a Raiden, pero a Shen no, si, yo creo que hubiera sido otra cosa. Órale, o sea que sí, tú crees que sí hubiera ganado, ¿no? El Valor. Sí, sí tenía cómodos, más bien yo creo perdonó y después ya se desconcentró y ya no pudo ganar, se derrotó a sí mismo. Sí, oye, la pregunta del milenio, y creo que también pasó en el en el torneo de Marvel contra Capcom, el Café ID, ¿por qué ponían la playerita? ¿Por pura publicidad o por pura mamonería? No, es que le llamamos trucos de farmacia, por así decir. Es que suponemos, es que más bien es esta la maña, digamos. Bala tiene su stick y está haciendo combinaciones así, entonces está tal vez esperando, digamos, atrás, adelante, no está haciendo nada. Y de repente marca una U, pero con un botón que no hace nada. Entonces marca la U y el oponente de reojo a fuerza ve que el otro hizo algo, reaccionó, entonces dice, marcó una U, voy a hacer un perfume o esquivo a la nada. Y entonces como el otro no marcó nada, se avienta el otro. Entonces los japoneses, bueno, los coreanos, son coreanos, perdón. Sí, yo creo que implementaron eso para evitar ver eso o para evitar que Bala diera eso. Oh, órale. Interesante. Muy farmacéutico eso que dice. Sí, es la maña de antaño. Aquí es el chamarrazo, ¿no? Pero chamarrazo. Ándale, sí, ándale. Sí, yo sí me acuerdo con el suéter de la secundaria. Sí, me acuerdo que algunos rivales se tapaban con un suéter o con una chamarra los controles para que presente no vean casi. Ándale, exacto, es más o menos eso mismo. A ver, ¿qué otra cosa me quedó pendiente? Sí. Y el otro chavo, el que era mexicano, que no era mexicano, que era gringo, el que está jugando en Tekken Fighters, ¿quién era el otro chavo que le estaba ahí medio troleando al coreano que se ve que se enojó? ¿De dónde era? Romance, no sé exactamente de dónde es, la verdad, pero es Romance, sí, no, pero no sé exactamente dónde es. ¿Y cómo ves el nivel del otro chavo de ahí, de México, en Tekken Fighters? Bien, muy bien, ¿eh? Los dos sí juegan muy bien, pero yo creo que les afecta que están jugando allá en Estados Unidos y no aquí. ¿Será? Pues el nivel de las farmacias allá no es tan alto, ¿no? Ándale, sí, allá no está como el de la tortillería. Yo creo que pues en parte pues lo que va a influir mucho es la presión de... Pues dices, okay, por un lado, cuando estás jugando entre compas, pues es el clásico de que se dan comentarios, se dicen cosas, se pueden incluso hasta mentárselas, pero realmente están entre camaradas, ¿no? Pero cuando están entre extraños, como que es un poco más difícil llevar el juego, ¿no? Pues sí, porque pues, como sea, ya no estás acostumbrado, sino no estás con la calma que normalmente estás, ¿no? Echando el cotorreo y todo, no, sino más bien ya estás más serio. Entonces puede que sí te ponga en otra forma más tensa, pero pues quién sabe, ya depende de cada quien. Uy. Bueno, y realmente el que, bueno, ya es que habías mencionado uno, el ¿cómo se llama? Ay, el chavo que dijiste que iba a ser tu mayor rival, no me acuerdo cómo se llama. Marlin Pie. Mm-hmm. Híjole, ¿y por qué no avanzó tanto, eh? Pues porque cuando le gané lo desmotivé, seguramente, porque perdió al siguiente match. Sí, es lo que digo, dije, ay, le ganó. Y ya no lo vi, dije, ¿sí? Ay, qué mal. Aparte lo desesperé mucho, y eso sí lo noté cuando estábamos retando, y como yo estaba en el aire y no me alcanzaba, y yo le estaba empezando a bajar poquito a poco, noté su desesperación cuando a su stick le empezó a pegar más duro hacia los botones. Entonces dije, oh, ya se desesperó, ya. No va a jugar bien, y dicho y hecho, me empezó a soltar de muchos combos. Oh, ya. Yeah. O sea, entonces, tú como, por ejemplo, Fighting Gamer que tienen así, o sea, cuando empiezas a oír los botonazos así más duros, ¿porque ya se desesperaron o qué onda? Sí, ya sabes que ya no está jugando concentrado, porque ya más bien ya está así de, oh, ¿por qué no le pego? ¿Por qué no baja? ¿Qué marica? Cosas así. Pues, así te das cuenta de que ya se desesperó el otro. Órale. ¿Y qué otros trucos de farmacia existen? Así, de los que tú te sepas. Ah, no, pues es que hay muchas cosas, pero obvio. En un Evo, por ejemplo, no puedo aplicar la de voy perdiendo y doy un grito, ¡no perdero! O no sé, que ya ves que tienes pegado en la máquina al de al lado. Y a mí me lo hacían porque a mí no me gustaba, pero no sé, si yo estaba haciendo ya un infinito en la Marvel 2, del otro lado estaba dándole vueltas a la palanca y de repente ¡pum! Me pegaba en la mano así, ¡ah, hijo! Eso lo hacían mucho. Es en Japón, es imposible de aplicar porque las máquinas de dos jugadores están separadas por dos pantallas, una del lado del otro. Ándale, sí, ahí sí es imposible, pero aquí es bien común. Sí. O el clásico, si me ganas te pego. Te voy a apagar la máquina, morro. Ay, cómo me decían eso. Sí. Ah, y ahora yéndome a lo de Street Fighter, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a Daigo, Uy, Infiltration lo infiltró, literal. ¿Será? Sí, será. ¿Será que el Infiltration será el nuevo Daigo en un futuro? ¿Quién sabe? Podría ser, porque tiene una reacción a las cosas, pero impresionante. Es rapidísimo todo, su juego con Akuma, buenísimo. Y Daigo, pues ya, como sea, ya... Yo creo que ya es más bien que se siente tan... Como es tan famoso, ya siente que no puede perder, y entonces como perdió con él... Se bloqueó para los siguientes match porque igual ya no hizo nada. Sí, eso vi. ¿Y qué tal viste el... ¿Por qué Fudo? ¿Qué le habrá pasado a Fudo que esta vez no pasó ni a las finales ahí en Street Fighter? Pues es que yo creo ya se aprendieron cómo es bien el juego de Fei Long. Entonces pues ya no le fue tan efectivo, porque el año pasado sí era monstruoso, pero ahorita yo creo ya cualquiera se lo quita, porque pues muchos lo han de usar. Este Fudo. ¿Y qué tal vez Street Fighter Cross Tekken? ¿Te gustó ese formato de a dupla? Pues a mí sí me gustó, está divertido, pero es que ya jugándolo en retas o uno solo es bien, bien tedioso. Pero cuando jugamos de cuatro al mismo tiempo golpeándonos a ver quién se hace primero los infinitos de ¡ah, te atoré entre mis dos monos! Se pone bien interesante, solo así sí se pone bien divertido. Ya. O sea que... ¿Y si ves bien a quien ganó, quien le ganaron al este, ¿cómo se llama? ¿Charlie Ortiz, cómo se llama? Ricky Ortiz, ¿no? Ándale, sí. Nah, ni vi el torneo, me aburrió un montón. Me salí. ¿Sí? me imaginé. Okay, entonces, ¿para ti cuál, aparte de Marvel, por ende, cuál fue el más emocionante? ¿El King of Fighters? King of Fighters, sí, definitivamente. Street Fighter fue muy rápido y no hubo mucha emoción porque Infiltration los destrozó a todos y los demás no, como que no. Wow, o sea que ese Infiltration está durísimo en estos días. Sí, viene bien fuerte. Viene bien fuerte. ¿Cuál es el siguiente torneo que hay en puerta? Ahorita hay uno en Acapulco, se llama Marvel Manía. Es ahorita el 20 y 21 de este mes. Uh-huh. Del 20 al 22, perdón, sí. Y después viene el Nuclear, que es el 4 de agosto, que ese lo hacemos nosotros aquí en el DF. Uh-huh. Y están invitados, por supuesto. Es bueno, de Marvel es 3 de agosto. Es 3 y 4, el 4 es Street Fighter. Y ya de ahí se sueltan muchos más torneos. De hecho, lo importante es en noviembre, que es el torneo Revolution. Ajá. Aquí, igual en el DF, también lo organizamos nosotros, pero ese es el nacional de Marvel, de Street Fighter y Mortal Kombat y Smash Bros. O sea, ese es nacional y ese sí va a estar bastante duro, porque ya tenemos confirmados muchos asistentes de varios lados de la República, y ese se ha hecho año con año. De hecho, esa fue al que vino Justin Wong en 2005 al Revolution, y en 2007 tuvimos a Chungsta. En 2009 a Nio, y él también vino de 2010, y es el más grande que hay aquí en México. ¿Y ahorita este año quién pretenden invitar? ¿A Justin Wong también? No. No creo, no le invitaría a él, no. Como, wow. Porque aparte ya no le gustó México, sí habló muy feo de cuando vino al torneo, entonces no creo que regrese. Preferiría ya más bien invitar a otros, como a Combo Fiend, sí me encantaría que viniera. Combo Finn, sí, sí. De hecho, sinceramente, yo quería ver una final. Combo Finn contra Ifrit. La verdad. Sí, la merecía más que Filipino. Sí, sí, sí, sí. Sí. Filipino y su Fénix nerfeada. Que pues, ya ves que no le funcionó. Uh-huh, sí. tuvo que cambiar. Pues, como de que no. Entonces, sí, sí, sí. Pero sí, sí te diste cuenta que este combo Finn se enojó porque Filipino Cham le ganó. Pues sí, es que digo que se burla, y aunque son amigos y son del mismo equipo, pues, ¿qué es eso de que te gano y me paro a gritar y a bailar? Y pues, no juegues. Pues molesta. Sí, sí, me imaginé. Sí, el combo Finn estaba que. Y de hecho, cuando yo vi que Chris G le ganó a Justin Wong, dije, ay, este cabrón. Pensé que iba a llegar a más, ¿eh? Sí, pues espera más, pero le cambió todo el juego, te digo, lo sorprendió y lo deshizo. Uy, uy, bueno, y entonces Filipino Cham, con razón todo el mundo lo odiaba, Filipino Cham. Es que sí, es chocante eso. Hasta creo que hasta los comentaristas, si no mal recuerdo, al menos los del streaming. No, es que Filipino Cham es muy expresivo, emotivo, no sé cómo decían. Y ya, ¿no? O sea. Es que en cierto modo como que alguien así de demasiado expresivo en un juego es muy molesto, ¿no? Digo, yo tengo experiencias de torneos en donde a mí me tocó participar en un torneo de FIFA y pues a mí me tocó un retador muy expresivo, pero no tanto de que te voy ganando, cabrón, sino de que ¡cabrón, muévete! ¡Te mandé un pase, güey! Y esto y que el otro, güey, pues yo ya de pronto pues me quitó la concentración y me terminó ganando en penales, pero sí, se siente gacho. Sí, ahora imagínate el que se para y se burla de ti, o sea. Ah, pues obvio que vas a querer darle una patada en el trasero. ¿Y cuánto? Pues claro. ¿Cuánto le darías a la organización de la Evo de este año? En calificación, del 1 al 10. No, hombre, es que sí lo organizan bastante bien para tener tantos participantes y toda la tecnología que mueven, porque aparte, digamos, la logística de lo que llevan es enorme, es impresionante. Y de tan solo decir, hubo, creo que 60 estaciones de juego así para todos los torneos, lo que es para llevar el stream, o sea, la organización de la pura inscripción es un lío. Entonces, no, sí, sí se lo llevan de 10 sin problema, es porque es muchísimo lo que tienen que hacer y lo hacen bien, no se les revuelve nada y lo tienen bien organizado todo, cumplen con horarios, entonces está muy bien, muy, muy, muy, muy bien, la verdad. Órale, ¿crees que en algún momento se... ¿cómo decirlo? ¿Crees que en algún momento se llegue a armar algo así como la Evo aquí en México? ¿En algún día muy guajiramente, remotamente? Pues lo más cercano que tenemos es el Revolution, como te digo, pero está tomando fuerza poquito a poco. Digo, ya lleva muchos años. Y para Marvel 2 sí fue muy fuerte porque sí jaló comunidades de toda la República y ahí se conocieron muchos. Digo, ya tuvimos internacionales como a Justin Wong. Pero ahorita que ya sonamos más, a lo mejor sí logramos que sea mucho mejor esto y tal vez sí crezca y sea más rápido que lleguemos a algo de ese nivel. Digo, también estaríamos como ellos, mucha infraestructura, porque sí, digo, cuando ves todo lo que mueven, es impresionante. O sea, digo, yo hago streams aquí en su casa y sí, hago los torneos y los hacemos con una capturadora sencilla en una sola computadora y allá los ves y tienen aparatos de audio y video profesionales, o sea, estaciones enormes de para pura grabar así para el stream, muchas computadoras, o sea, es un movimiento muy grande, pero sí se puede llegar a eso, nada más que conforme vaya subiendo esto de el atractivo hacia los juegos y que la comunidad se una poquito a poco como ellos, y sí, yo creo que sí, sí se puede llegar a lograr. Que yo quiero preguntarle cuál es su Twitter. Tengo el Twitter de Team Asteroides, porque a mí no me gusta y yo ni le haré caso, la verdad. Entonces, tenemos el de Team Asteroides, ahí lo puedes buscar, el Twitter, así tal cual, Team Asteroides, como nuestra página de Facebook. Y si todo está vinculado, así que los encuentras esos y encuentras el canal de YouTube. Y los quiero invitar a que si tienen esto como el torneo que vas a hacer, o eventos, eso, lo posten ahí en Team Asteroides y le damos toda la difusión que podamos, con todos los que conocemos, porque también el chiste es apoyar a la comunidad así entre todos y pues yo los invito a que participen con nosotros en esto. Oh, perfecto. Bueno, entonces sí. creo que ahora sí ya sería todo. Y de nuevo cuenta, sí. Muchas gracias por la entrevista de Fruitsy y pues ahí estamos en contacto para cualquier cosa, ya sabes, y pues ahí saludos a toda la banda de Team Asteroides. Ay, muchas gracias, también un saludo a todos, porque ahorita estamos aquí reunidos escuchando la entrevista, y también les mandamos un saludo a todos, escúchenlos. A ver, chavos, saluden. Hola, chavos, saludos. Muy chulo. Saludos a todos. Saludos. Pues bien, creo que ya tenemos los preguntas que queríamos hacerte. Te agradecemos mucho que hayas estado para Reset, y pues enhorabuena, felicidades. Yo creo que has puesto el nombre de México muy alto, y pues también el de los gamers. Yo creo que lástima que no te felicitó Felipe Calderón, qué mal. O sea, selecciones que quedan en 12º lugar los felicita, y tú que quedaste en 5º, no, qué porquería. Pero bueno, igual algún medio de contacto para la gente que no sé, para que te puedan contactar, resolver algunas dudas, ya sea sobre cómo participar, por ejemplo, en el Evo o tu gamer tag, por si también quieren o si creen suficientemente valientes para igual retarte un día de estos. Bueno, el gamer tag sí, es Fruitsy, así nada más en mayúsculas, Fruitsy con Y, pero ahí sí, más bien yo soy el que les va a tener miedo porque soy una basura en línea, no juego nada. Perfecto. Bueno, entonces ahí muchas gracias de nuevo, cuenta, y continuamos con la edición ahora sí normal de Reset. Y bueno, muchas gracias, Fruitsy, por acompañarnos este ratito y por platicar un rato aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por su tiempo y por esta entrevista. Muchas gracias. Vale, bye. Gracias. Bye. Sale, gracias. Dale, sí, bye. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, sean todos bienvenidos al Reset número 55. Como escucharon, en este momento tuvimos entrevista con Fruitsy. Para la gente que lo escuchó en vivo, pues fue transmisión en vivo de la entrevista pregrabada. Y pues la gente que ya lo escuchó editado, pues está escuchando todo esto totalmente, digamos que en bloque editado, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Y esperamos que igual hayan disfrutado de esta pequeña entrevista que nos dio Fruitsy, y que pues creo que somos los únicos hasta el momento que le hemos hecho entrevista, si no me equivoco. Pero bueno, vamos a comenzar igual esta emisión presentando a toda la gente que nos acompaña esta noche en la mesa de Reset. Tenemos por ahí al productor Eloy. Eloy, te saluda. Buenas noches, pues aquí ando. Y sí, no crean que aplicamos la de nada más ponerles ahí la entrevista e irnos. Aquí estuvimos checando y estuvimos viendo lo que ustedes estaban opinando, y así no nada más los troleamos. Exacto, sí, aquí andábamos leyendo todo lo que decían, e incluso casi todas las preguntas que hacían sí las hicimos realmente. Entonces mucha gente por eso no se dio cuenta, ¿verdad? Pero muy buen tino tuvimos para las preguntas, y también tenemos por ahí, por cierto, a Kid. Kid, por favor, saluda. ¿Qué onda, banda? Buenos días. Digo, noches. Todavía yo soy Kid y los voy a acompañar un rato más porque está interesante el libreto, el guión o el script, como quieran llamarle. Y, ay, qué frío está haciendo esta noche. Perfecto. Por ahí dicen en el chat grabado en vivo, dicen dice Cross Dan. Pero bueno, también tenemos por ahí al buen Noblis. Noblis, por favor, saluda. Hola, buenas noches, aquí también en el podcasting, un gusto volver a Reset de nuevo. Perfecto, Noblis. Y bueno, por último, pero no menos importante, tenemos a Trapsam. Trapsam, saluda. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Pues qué bueno que hayan escuchado nuestra entrevista. Ojalá que estamos bienvenidos a cualquier feedback que tengan. Y pues esperemos que disfruten el resto del reset. Perfecto, entonces pues, como ya mencioné, vamos a pasar a los temas pues habituales de esta semana. Y vamos a platicar en primera instancia sobre Ouya, que es esta nueva consola basada en Android que están desarrollando pues varias gentes ahí involucradas en la industria de distintas formas. Por ahí está, creo que el diseñador del primer Xbox, si no me equivoco, del Xbox 360. También hay algunas, digamos, ex pertenecientes a la prensa de videojuegos en Estados Unidos. Y pues esta semana también se lanzó, digámoslo así, la primera colecta en Kickstarter para igual conseguir fondos y financiar esta nueva consola, que pues por ahí la colecta pues tenía la meta de llegar a $900,000, $950,000, y a día de hoy ya llegó a los 4 millones. Entonces pues la meta ya está más que cumplida, pero ahora habrá que ver cuál es el panorama que le espera esta nueva consola y qué podríamos esperar de ella. Y no sé, hay que quiera opinar Eloyd, que ahí lo veo bastante animado, sobre todo por Android. A ver, adelante, Eloyd. Yo creo que a lo mejor estamos, bueno, mucha gente de los que nos... Yo me emocioné mucho en principio, pero bueno, después cuando vi que había que pagar $20 extra para ver si te la mandaban a México y eso, tal vez, me volvió a desanimar. Y sobre todo leyendo un poco más específicamente las especificaciones, ¿no? Nos está hablando acerca de un procesador de 1 GB, y de igual manera tener el chip Nvidia Tegra 3, que pues eso sí es algo respetable, aunque solo 1 GB de RAM y 8 GB de disco. Entonces, pues esto, ¿de qué nos habla? Nos habla de una consola que a fin de cuentas es con requerimientos muy básicos que al día de hoy podrían correr los juegos que tenemos hoy en consola, pero hasta ahí nada más, y eso con muchas penalidades, ¿no? Entonces, yo siento que esto va más a nuevos desarrollos, a nuevos juegos, a todo lo que ya está dentro de la plataforma de Android, y esto pues pasarlo a un formato un poco más amigable para gente que gusta mucho de videojugar, pues con un control normal, no tanto en el touchscreen de una pantalla. Y pues Ouya es, creo que, uno de los proyectos que pues se van a enfocar mucho a esto. Yo creo que no es tanto como una competencia con las consolas reales, como algunos comentarios leí por ahí, pero pues es un proyecto que pinta bastante bien. Y como dices, 4 millones al día de hoy, y eso que su meta eran 900,000. Entonces pues los screens que se manejan, porque pues son meramente ideas conceptuales de gente, no son precisamente el concepto tal cual que va a sacar el juego. Parece una tostadora con un control cromado de edición Star Wars, pero plateadito. Entonces pues no sé, sí me agrada la idea de que haya un Android, que sea consola, más bien una consola que utilice Android, pero siento que esta es muy muy poco poderosa. Habría que ver cómo se aprovecha y qué pueden darle para que a mí como usuario de Android me interese, o a mí como gamer que pues ya tengo una consola, me llame la atención, porque no le veo realmente algo que sea impactante o distinto a fin de cuentas. Pues son juegos que ya tengo en mi celular, entonces no sí me agrada la idea, pero no. Ya viéndolo un poquito más pues objetivamente, no le veo así gran cosa. Bueno, tiene varias cosas Ouya. Entre ellas, que lo sorprendente de su Kickstarter, creo que ya rompió un récord o algo. Y el precio, para empezar, $99. Creo que ni siquiera un DSi te vale eso. No, corríjame si me equivoco. Creo que eso vale, ¿no? Pero, o sea, ¿qué es lo que tiene para ofrecer esta consola? Maneja Android 4.0, por cierto. Y muchos no lo bajan de un iPhone grandote, de un iPhone que se puede conectar a tu televisión directamente con un control. ¿Y qué juegos correrá? Pues los que te encuentres en Android. Así de sencillo. Sabemos que en Android también hay emuladores para Super Nintendo y Game Boy Advance y creo que hasta Nintendo 64, algo por el estilo. Lo que Ouya te ofrece como ventaja es que te dan un control, y un control bastante bien hecho, otra vez choteando al diseño de Xbox 360, pero trae una pantalla táctil. Eso siempre es muy útil a la hora de estar viendo más de un mapa. Yo creo que esos $99 en sí es simplemente por el aditamento de poder comprar, jugar tus juegos de Android con un control físico en la mano y poderlo conectar en tu tele de 60 pulgadas en tu casa. Pero el hecho de que sea hackeable es medio bueno y medio muy malo, porque tú como desarrollador te vas a enfocar en hacer un juego para una consola que te lo van a copiar en cuanto salga, pues a lo mejor no, o son personas que se van a enfocar en realidad en hacer juegos para Android, y Android por default no tiene un control, entonces van a hacer mucho de su esfuerzo en buscar cómo responder con una pantalla táctil, no con un control. Esta consola en sí necesita juegos específicos para jugarse con control, que corran en Android, eso es muy diferente. Dicen incluso también que va a tener la opción de ponerle protección antipiratería, que si tú eres un desarrollador, tú tienes la opción de ponerle DRM a tus juegos dentro del kit de desarrollo que ellos te van a dar. Y eso ya sería como que, bueno, ¿es hackeable o no es hackeable? Y si es hackeable, ¿por qué le pones antipiratería, no? También ellos creen que vas a poder meterle periféricos hechos en casa. Por eso yo no le veo tanto problema que la consola sea de 8 GB. Fine, tiene puertos USB, conéctale un disco duro externo, y si por fábrica no lo reconoce, alguien más que tenga un poco de conocimientos en programación va a poder hacer que lo reconozca. Pero en realidad, ¿cuántos de ustedes se pueden hacer drivers específicos para su teléfono Android? ¿O cuántos más de ustedes llegan a construir un periférico completo? Y esas personas que lo construyen jamás lo van a negociar, o sea, van a hacer Wii Balance Board, por ejemplo, que corre en esta consola, pero que no la van a sacar de su casa, y si llegan a fabrican 100 y jamás la vas a tener. O sea, está muy padre la idea en el papel, está muy muy exhibicionista, así como que hizo demasiado boom, pero no creo que sea algo demasiado bueno. Simplemente es que tu teléfono lo vas a poder conectar a una televisión y vas a tener un control físico. Esa es la única ventaja de Ouya. Más allá de eso, no le veo mucha ventaja. Bueno, pues yo en particular siento pues algo positivo en saber que de pronto un nuevo proyecto desarrollado en una consola. Es cierto de que es posible que no pase de lo que están comentando acá mis compañeros, que no pase de ser un dispositivo Android que podemos conectar a la televisión, y que por tanto pues no pase de competir más bien contra otros dispositivos del mismo sistema operativo o contra el Apple TV, ¿no? Sin embargo, pues yo creo que debemos de ver el punto positivo de que el hecho de que ya nos estén dando un kit de desarrollo, pues le puede dar oportunidad a muchas empresas o a los desarrolladores de intentar dar sus primeros pasos en la creación de programas en Android. Y esto pues, digo, yo sé que a lo mejor esto ya se está volviendo algo bastante sencillo, el crear aplicaciones en dispositivos de Android, pero yo creo que el punto es de que pues si un gamer de pronto siente la inquietud de poder crear sus propios juegos y no sé, de pronto compartirlos con otros jugadores, pues eso es como pues darle puntos a favor a su propio currículum, ¿no? En el punto del indie, pues es un lugar donde de pronto puede intentar mandar sus ideas, claro, sin tener que andarse, claro, con el riesgo de no poder sacar una ganancia. En todo caso, yo veo a Ouya como algo positivo en el aspecto de que no está el mundo limitado a comprar las consolas de las tres grandes compañías, sino de que alguien alguien independiente nos está dando la posibilidad de probar algo nuevo, o por lo menos si no conocemos a Android como yo, sinceramente, pues tenemos la oportunidad de probar algo nuevo y de incluso hasta involucrarnos en ello. Además, la adquisición de los juegos, yo creo que eso es algo que no hemos, que tampoco hemos tomado tanto en cuenta, que están utilizando la cuestión del free to play, que son juegos que podemos jugar hasta cierto punto, casi como decir demos, aunque no todos son demos, algunos son como que tú compras un juego que está pues técnicamente completo, pero si quieres jugar la versión premium, pues tienes que pues pagar una cantidad de extras, como decir, ¿sabes qué? Dame el juego con contenido descargable, ¿no? Yo creo que eso nos da la posibilididad de conocer los juegos y entender si vale la pena o no, pues comprar el juego completo. Es algo que vale la pena también en cierto modo. Yo defiendo a Ouya en esos puntos, y pues la verdad es impresionante ver cómo creció la cantidad de dinero en Kickstarter. A ver si esto se convierte en una realidad y se convierte realmente en algo que pueda convertirse en una opción para los que de pronto queremos ver algo distinto a las consolas de las tres grandes, ¿no? Ok, ahora sí mi turno. Hay una cosa que debemos ver además del software en sí, por el hecho de que trae Android y luego el poder que va a tener la consola, porque bueno, ahorita no hemos comentado todavía los datos técnicos, pero digamos que el corazón de esta consola es que va a traer un procesador ARM Cortex A9 de 4 núcleos, el GPU es un chip Tegra y es 1 GB de RAM. O sea, el procesador es algo parecido al del Vita, pero con el doble de RAM de las consolas actuales, de un Xbox 360, un Play 3, que nada más tienen 512 megas, y el GPU, el Tegra 3, pues se la rifa. Entonces, aquí tenemos capacidad técnica para muchas cosas, como para un Android de gama alta, digamos. Y además, pues como va a ser Android, no nada más es para juegos, sino que en Android se han sacado mucho tipo de aplicaciones diferentes. No sé si sepan que, por ejemplo, online, como ya mencionaron, que lo de los emuladores, pues también tenemos muchos reproductores multimedia, y pudiendo conectar un disco duro externo y usándolos, esa salida HDMI directo a la televisión puede ser muy útil como reproductor multimedia. Y también, por ejemplo, hay una aplicación de OnLive para Android, así que no solamente tendrías que jugar juegos de Android, sino que aparte de los juegos de Android y los emuladores, también tendrías ahí una pequeña estación que por $99 te da multimedia y te da también pues para jugar en la nube, así que otros usos puede tener. Y como es de algo que se pueda programar para que corra en Android, va a correr aquí en esto. Eso le puede dar una cantidad de usos interesante que en una consola normal tendrías que hacer homebrew y encontrar alguna manera de correrlo, que aquí directamente ya estaría libre, y eso le puede dar otros usos interesantes aparte de jugar, me parece a mí. Además, por lo del Kickstarter, pues ellos, como dijeron bien, querían $950,000, y en pocos días, menos de una semana, llevan más de 4 veces eso, y es una colecta de un mes. Entonces ahí se ve la aceptación del público que está interesado en este hardware, que está superando las expectativas. Así que a mí me parece un hardware más interesante por otras cosas extra a poder jugar tu versión de Angry Birds en la tele. Comentando rápidamente algo sobre lo que esta consola para mí representa, pues se me hace un proyecto interesante para como desarrollador, pero como jugador pues no me llama mucho la atención, siendo unos puntos que ahí mencionaba Kid, por ejemplo. O sea, ¿quién va a desarrollar para esta consola? O sea, yo no veo a Capcom haciendo una versión de Resident Evil 6 para Ouya, y tampoco veo al desarrollador indie como que tan interesado en desarrollar en esta consola. Yo creo que los desarrolladores indie, o por lo menos los pequeños desarrolladores, pues se enfocan en dos cosas que son pues dispositivos móviles, entiéndase Android y iOS, o igual pueden moverse también a plataformas digitales como es PlayStation Network, Xbox Live, WiiWare, por ejemplo. Pero moverse a Ouya, como dice Lloyd, pues creo que lo veo muy poco probable, o lo veo como que un terreno muy inestable para mí. O sea, no creo que vaya a funcionar, y como ahí dicen, lo pueden meter de emuladores, lo pueden llenar de emuladores y le pueden poner pues casi el Nintendo 64 y el PlayStation ahí dentro como corriendo ROMs, ¿no? Pero ¿para qué quieres eso, no? O sea, igual hay PCs que lo pueden hacer en ese sentido. Yo siento que está adoptando un papel que ya lo tiene la PC, y que la PC pues tiene más prestaciones en ese sentido como dispositivo, o eso pienso yo. Kit, ¿también quieres comentar algo? A ver, adelante. Sí, nada más un detalle que hace rato mencionaron y ahorita estás diciendo tú también. Es que ya sí tuvo mucho éxito en Kickstarter, pero vamos, fíjense el numerito un poquito más arriba que está de los deslumbrantes casi 5 millones de dólares que tienen ya. Son 37.200 personas las que han invertido en Ouya. O sea, ponle que alguna de nosotros aquí esté interesado, alguna persona del chat esté interesada, o de los que nos están escuchando, y no han invertido en Ouya en el Kickstarter. Este número que se va a duplicar, triplicar, elevar a la 10, sería 500.000 de personas las que compra Ouya. Tú como desarrollador, ¿te vas a ir a un mercado de 500.000 de personas, o te vas a ir a un mercado de Xbox con 67 millones de consolas distribuidas en el mundo, o te vas a ir a un mercado de dispositivos móviles como es Android, que tiene el 53% de los dispositivos smartphone del mundo? Entonces, Ouya la tiene complicada en cuanto a juegos exclusivos para esta consola. Falta ver, como tú dices, que a lo mejor Capcom se aviente a adaptar Resident Evil 6 a Android, pero jugable con control, con botones, con sticks y todo eso, porque eso sería muy diferente, adaptar Resident Evil 6 a jugarse en una pantalla táctil. Ojo, son dos formas de control diferentes. Es la gran ventaja de Ouya, que tiene un control físico, pero ese control físico te orilla a tener que desarrollar exclusivamente para responder a ese control físico, y no va a ser una aplicación uno a uno, portear directamente desde Android a tu consola Ouya. Entonces, yo creo que para los indie va a seguir convendiéndoles más sacarlo para un dispositivo móvil o para una de las plataformas ya establecidas como Xbox o PlayStation 3, que para esta otra consola, ¿no? Yo sigo sin ver la killer feature de esta nueva consola, además de su precio, que son $99, que es asquerosamente competitivo, pero de ahí en fuera la veo muy, muy complicada. Si Capcom le entra, yo no creo que porten el Resident Evil 6, pero sí estaría casi seguro de que lo harían con el 4. Ya ves que lo sacaron hasta para el Cibo. Bueno, eso sí, ya está para todos lados, que les cuesta, ¿no? Pero sí. Y pero respecto a la Killer App, pues yo estoy de acuerdo en que sería el precio, porque sí, hay muchas cosas, como dijeron, de los emuladores, lo que yo mencioné, la multimedia, y todo esto lo hace un PC, pero no lo hace por $99. Así que yo creo que no somos el público objetivo para esto, pero si hay tanta gente apuntando apoyo en Kickstarter, pues supongo que debe ser por algo. Rápidamente, como dicen ahí en el chat, que pues de repente, si vende 1,000,000 de consolas esta nueva consola, igual le pueden voltear a verla, pero yo pienso que aún si llegara a vender lo suficiente, es medio complicado. Tiene que adaptarse mucho a las características técnicas de las otras consolas para igual funcionar como una plataforma a la que los desarrolladores pues le tomen atención, ¿no? Porque yo creo que más que las prestaciones y todo eso, también es cuestiones de dinero, ¿no? Porque, por ejemplo, Microsoft en su primera generación de consolas, en el Xbox negro, pues lo intentó con capacidad y tratando de no meterle tanto dinero a las compañías, y pues casi nadie quería desarrollar cosas para Xbox, ¿no? Entonces igual y hasta el prestigio de Microsoft detrás como que no bastaba para atraer a los desarrolladores. En ese sentido tuvieron que invertir en Xbox 360 más dinero, más allá del marketing, tuvieron que invertir dinero en atraer a los desarrolladores. Entonces es algo que igual sucede, por ejemplo, con Nintendo y las cosas que vemos últimamente en casos con Nintendo, de que las compañías igual no pegan mucho a Nintendo. Entonces, el caso es que ahora venga Ouya y que Ouya, como dice Lloyd, y que también le tomen la atención. O sea, yo también veo medio complicado eso de que de repente el desarrollador diga, no, pues sabes qué, vamos a hacerlo también para Ouya, aunque tenga pues 1,000,000 de consolas allá afuera, ¿no? Entonces, quieran que no, lanzar un juego para otra plataforma también genera un gasto, ¿no? Entonces, habrá que ver qué sucede con esto, y como dicen ahí, el proyecto pues se va a dar porque ya está el dinero puesto, o sea, ya tienen 4 millones ahí, que es más que suficiente para lanzarlo, pero ahora habrá que ver qué sucede, que también como por ahí dicen, ya se están acostumbrando a que uno tenga que poner de su bolsa para financiar proyectos, y que pues es una de las, digamos, ramas interesantes que ha tenido la industria en estos últimos años, y que pues puede funcionar para juegos, pero para consolas como que no sé tanto, ¿eh? Y sobre todo para una consola de este tipo que se va a mover mucho en el mercado de lo que ya hace el PC, y que pues hemos visto que el PC por sí mismo, o bueno, el PC es un mercado, digámoslo así, ahí me va a corregir Euramo, me lo va a negar, pero el PC es un mercado como de dos caras, porque por un lado tienes la ventaja de que tienes prestaciones al máximo, o sea, tú puedes ir adaptando, actualizando tu PC hasta donde quieras e ir viendo los juegos como Battlefield 3 en su máxima calidad, mientras que en consolas no se puede, mientras que en PC lo que no tienes son exclusivas como tal. O sea, sí hay algunas cosas que no llegan a consolas, pero digámoslo así, exclusivas del tamaño de un Halo, no lo tienen. Entonces, digamos que tienen esas dos caras de la moneda, pero a ver, Euram, ¿tú qué opinas de este comentario? El tamaño de un Halo, y Diablo 3 que fue, y 14 millones de jugadores en World of Warcraft que es, y, o sea, bueno, pero para, hablo del usuario casual. O sea, estás diciendo que Halo es casual. Sí, porque pues, es para las masas, por así decirlo. O sea, Eloy lo compra, entonces. Bueno, yo ahí sí no sé. Bueno, pues tienes Farmville y esas cosas, ¿no? Entonces, tú mismo una vez me explicaste en Twitter. Y ahí, que parte del éxito del PC, aparte de ser un sistema abierto, y dicho, no dicho por mí, sino dicho por Gabe Newell, es una, como mencionas, la parte variable que puedes irle cambiando hasta cierto punto. Digo, porque si tu motherboard no acepta más allá de, pues no, simplemente no. O sea, no vas a tener que cambiar de motherboard. O sea, son muchas implicaciones con respecto a un PC gamer que tampoco es el momento de meterlo, ¿no? Pero a lo que voy es esto. PC tiene muchas exclusivas, como es una plataforma más, como fortalezas y debilidades como las tienen las consolas. O sea, al igual que las consolas también tienen sus debilidades, igual el PC las tiene. O sea, aquí yo creo que hay que enfocar esto a lo que va a ser Ouya y a lo que va a representar para no solo el mundo de las consolas, sino también del PC gaming, ¿no? Porque hablemos de que también no sé, juegos más de tipo social, digo, porque tampoco voy a agarrar y voy a comparar un The Witcher 2 que salió en exclusiva en su momento para PC, digo, aclaro, y en su momento, pero no voy a venir alguien y me diga, no, es que está para 360, sí, así es, pero en su momento estuvo para PC y quien lo haya podido disfrutar con esos gráficos tremendísimos, ¿tú crees que Ouya lo vaya a poder correr? A menos de que sea vía streaming, ¿no? O sea, como ahí decía Eloy. Ahora, yéndome a la parte vía streaming, conexiones, infraestructura, ¿no? O sea, muchas cosas que hay que tomar en cuenta y factores que yo creo que nos tomaría todo un podcast hablar de ello, pero vaya, simplemente es, pues hay que esperar, ¿no? Que depara de este Ouya. Y nada más para decirte, Diablo 3 es tan general que Spartan lo juega. Y entonces, y mucha gente empezó jugando Diablo desde la tercera entrega, porque se ha hecho más, más accesible a la hora de jugar, ¿no? O sea, no solo Diablo 3, muchos juegos, etcétera, y hay muchos juegos indie, y no lo voy a decir yo, vayan y visiten. El de Steam debería patrocinar, ¿no? Patrocinar al resto. Vean y visiten este Steam y vean la cantidad de juegos que tienen, la cantidad de juegos indie exclusivos de PC con esas ideas buenísimas que tienen, que vale muchísimo la pena. O sea, al punto de que Warner Brothers, por ejemplo, el género MOBA que está pero pegando mucho, Warner Brothers está sacando su MOBA para consolas. O sea, son muchas cosas, ¿no? Hay que considerar. Pero pues ahí dejo mi comentario, Icaros. Okay. Y bueno, que pues más que compararlo de lo de las PCs con las consolas, era como que tratar de adecuar el modelo de negocios que busca esta nueva consola, que yo pienso que va a traer más dirigido, o bueno, que buscan atraer más al jugador de PC, porque no veo por dónde puedan atraer al jugador de consolas. Yo siento que es más fácil que un jugador de consolas, entiéndase Xbox 360, PlayStation 3, se mueva a PC que a que se mueva a Ouya, ¿no? Entonces, como que de repente no le encuentro el nicho al que van a atender. Entonces, siento, como ella mencionaba aquí, o Noblis, que se pueden ir abocando mucho a desarrolladores, pero de plano a casi a tu kit para aprender a desarrollar, ¿no? Pero no creo que vaya a funcionar del todo bien. O sea, no le veo como que gran futuro a este proyecto. Quizás como aprendizaje sí va a ser algo interesante que vamos a ver en la industria, pero no creo que vaya a ser el éxito en cuanto a cuídese Microsoft, cuídese Sony, cuídese Steam. Noblis, a ver, adelante. Que mencionas eso de como aprendizaje, yo estoy de acuerdo, porque no olvidemos de que esto es Android después de todo, así que lo que hagan que corra para Ouya, pues también va a correr para smartphones, y si aquí lo tienes tú, una consola, pues que puede ser ruteable, hackeable, y puedes hacer todo lo que quieras con ella, entonces ahí tienes tu perfecto ambiente de pruebas totalmente controlado para que desarrolles tu juego. Y hasta que lo tengas listo, entonces ya lo publiques de alguna manera en Android Market y ya. Ya tienes acceso a partir de ahí a todo el mercado de Android, que como ya había dicho Kit cuando dijo las cifras, pues es más de la mitad de los smartphones. Y pues sí, yo creo que esta consola, ni siquiera sus creadores tienen no creo que hayan declarado nunca que tengan la intención de que compita con Xbox, con PlayStation, con PC, sino que lo veo como pues abanderado de los indies. Así es como me parece a mí. Ay, me van a decir que acaparo mucho, Dios, perdón, es que tenía yo ahí. No, diles no, que el otro no vale, que el otro era grabado. El otro era grabado, o sea. Y de hecho, todo lo que oyeron era off the record, así que, en fin. Bueno. La cosa es esta, abanderado de los indies como tal, no sé si han checado qué es lo que te pide Steam, y qué es lo que, no solo Steam, Green Hornet, a ver, déjate buscar, Gamersgate, Impulse, GameTap, o sea, GOG, o sea, montón de plataformas en las que tú puedes publicar tus juegos, y más así, y bueno, en Ouya, ¿cómo va a ser ahora sí que dices, bueno, ¿qué tienes? Vamos, al indie lo que interesa es mostrar su juego, ¿no? Ouya es una plataforma nueva, por lo tanto, pues no tiene parque instalado. Digo, no sabemos cuántas se van a vender o cuántas van a estar en el mercado. Actualmente, ¿quién no tiene un PC, no? O sea, y los juegos indie se caracterizan por tampoco ocupar tantos recursos para una PC. Entonces, pues, vaya... para mí un mercado abanderado de los indies es en PC, ¿no? Y también, y por qué no decirlo, también las consolas, ahí está el Xbox Live Arcade, el ejemplo más claro es Fez, Minecraft, y de hecho Minecraft salió primero en PC, estuvo la fase beta en PC, se financió de una forma diferente a lo que se conoce hoy como Kickstarter, que ha funcionado desde hace 5 años, pero, o sea, vaya, tanto como para decir Ouya va a ser el abanderado de los indie, no, para mí Ouya va a ser el abanderado de los juegos que puedan conseguir los mismos que están desarrollando esa consola y que puedan lograr acuerdos para levantarla, vaya, o sea, y tiene, y al final de cuentas tiene que conseguir títulos potentes, ¿vale? Porque, seamos sinceros, no importa si tu PC, si tu consola, si tu lo que sea, es lo más potente del mundo, si no tiene un muy buen catálogo que respalde eso. Entonces, pues ahí está, ¿no? Entonces, vaya, no sé. O sea, a mi forma de ver, y lo que yo he visto, leído, etcétera, pues para mí un PC es súper abierto, súper amigable y tiene un million formas de publicarse y de distribuirse, ¿no? Entonces, ahí está. Es que, como ya mencionaban, se está vendiendo como la plataforma abierta, ¿no? Entonces, pero eso ya existe, o sea, es el PC, la plataforma abierta. Entonces, como que no entiendo muy bien ahí la concepción que están manejando. A mí me va a parecer como un juego de mi alegría, de esos, no sé si se acuerdan de que hay de... Imagina ser médico, imagina ser químico, ¿no? Algo así, juego de química mi alegría, y ahora este es como que, aprende a ser desarrollador mi alegría, pero bueno, también creo que Noblis quería agregar bueno, algo. Sí. Pues es que no hay que ver Ouya como una nueva plataforma, porque no lo es. Ouya simplemente es un nuevo dispositivo que corre Android. La plataforma es Android y esa ya tiene una base instalada. Este simplemente es un nuevo dispositivo que también va a correr Android, pero que a diferencia de los smartphones que vienen con ciertas precauciones o que candados que le ponen los fabricantes y también los distribuidores de los teléfonos, las telefónicas, pues aquí te están vendiendo un hardware limpio y sin candados. Entonces aquí la libertad no es tanto por el software como sí lo sería el PC, sino que esto es parte de todo el entorno, el ecosistema de Android, pero un hardware libre. Yo estaba alegando mucho con la gente que está en el chat y con la gente que está aquí mismo, ¿no? Pero la verdad, sigo sin verle mucho mercado a esto, excepto aquellas personas que quieran jugar sus juegos de dispositivos móviles en una televisión y con un control. Que sí, es cierto, muchos nos quejamos. Yo tengo vistos varios juegos, como por ejemplo Shadowgun, que es para iPhone, que se ve increíble. Es una especie de Gears of War que te quedas diciendo... Güey, esto en una televisión con un control físico, qué chingón. Y muchos juegos son así, por ejemplo, los Street Fighter, los King of Fighters, que llegan a adaptar para dispositivos móviles, que te quedas. Qué asco de controles en la pantalla táctil, estoy tapándole a la mitad de la pantalla. Va a ser ese tipo de personas que disfrutan este tipo de juegos, pero no en un dispositivo móvil. Yo ya dejé de comprar juegos de este tipo. Yo me evoco más a juegos que usan la pantalla táctil como se debe de usar una pantalla táctil, no simulando controles, sticks y botones dentro de la misma pantalla, porque eso es un asco y para eso están las consolas, ¿no? Pero más allá de eso, y rebuscando el posible target de esta nueva periférica o consola, no sé cómo, en qué categoría lo quieran poner, pues no encuentro, la verdad. Exactamente como... Como mencionabas, creo que ahí el mercado al que va abocado es lo único que nos falta por definir, porque cosas interesantes pues puede ofrecer con el tiempo, puede ofrecer con la misma creatividad de la gente. O sea, ese no es el problema. El problema es quién va a comprar esta consola, quién quién va a ser realmente la persona que vaya a comprarse esta consola, y sobre todo quién va a desarrollar para esta consola. Entonces son dos preguntas ahí que el dinero no puede responder, ¿no? O bueno, al menos el de Kickstarter no puede responder, por lo menos ahora. Entonces, habrá que esperar a ver qué pasa. Y pues no sé si alguien más quiera comentar algo, Eloy. ¿Quieres comentar algo ya para finalizar? Pues a mí me parece pues que este Ouya sea como un gadget más. Es como si lo viéramos en una carrera de celulares, por decirlo así. Pues hay muchísimos celulares, no porque haya uno u otro desarrollan el hilo negro, de igual manera las tablets. Entonces pues no le veo nada así mágico ni novedoso, pero pues tampoco me molesta. Yo creo que a lo mejor yo no soy un usuario que lo vaya a comprar, pero pues hay mucha gente que sí le puede servir, como ya dijeron por ahí, gente que es casual y bueno, ya luego me joden mucho en el chat que no trate de encasillar entre casual y hardcore, pero aquí es pues casi un imperativo, ¿no? No podemos poner en el mismo renglón a un gamer que está jugando, no sé, ¿qué les puedo decir? Inclusive sus propios Mario Kart con alguien que está jugando Farmville. Entonces, pues, de igual manera, así veo esta consola como algo muy, muy casual y no sé, no se me ocurre, pues, qué connotaciones pueda tener para los que somos más asiduos a los games. Ok. Que por ahí muchos hacen el chiste, ¿no? De que va dirigida a los jugadores que buscan un banquito y una consola, pero bueno. Vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a pasar a hablar un poco de Nintendo para que no falle la costumbre. Y pues por ahí en la semana Satoru Iwata mencionaba daba unas declaraciones bastante curiosas. Y es que decía que el 3D como tal, pues no sería importante para ellos en el futuro, o que no es algo que piensen de lo que se vayan a sostener en el futuro, que para ellos consideran o que consideran así, pues es un plus que de momento pues es funcional o que de momento atrae a la gente y que es, digamos así, la atracción, pero que en un futuro pues esto va a pasar de moda y que también para ellos pues no va a ser algo importante. Y también por ahí se daba la declaración de que pues dispositivos móviles y también tablets, pues bien que no han orillado a Nintendo a ofrecer otro tipo de experiencias en sus portátiles o bueno en su Nintendo 3DS, dado que pues todas las experiencias que ya vimos o bueno muchas de las cosas que vimos en la generación pasada en el Nintendo 10 pues terminaron en iPhone, terminaron en Android, mucho por las similitudes en algunas características del hardware. Y pues por ahí vimos como algunas franquicias que pasaron por Nintendo 10 también llegaron a dispositivos móviles de este tipo. Y dicen, o bueno, aclaraba Iwata que pues este tipo de experiencias o este tipo de cosas que sucedieron pues les orilló también a ofrecer cosas distintas, que por ahí como dicen, Nintendo sigue ofreciendo lo mismo de siempre, ¿no? Pero pues digámoslo así, que es la única ventaja que tiene de momento sobre otros dispositivos, que por ejemplo un iPhone no puede tener un nuevo Mario, o un celular Android no puede tener un nuevo Zelda. Entonces, digámoslo así, que están tratando de explorar nuevas ofertas o nuevas oportunidades por ahí. Pero no sé si quiero opinar algo Uram sobre este tema de tanto el 3D y los dispositivos móviles, que no sé si a Uram le guste jugar en 3D. No, digo, ya, yo creo que eso es de cada persona, cada quien sabe qué quiere jugar y cómo quiere jugar. Si aunamos el hecho de que ya existen smartphones en 3D, ahí está el LG 3D, que, bueno, ahí está, ¿no? Que se pueda jugar un juego en 3D, pues ya es otra cosa, ¿no? Por aparte, ¿el 3D no será importante en su futuro? Pues realmente siento que no han sabido eso. Bueno, sinceramente, hasta que no salga un 3D realmente bien, porque seamos sinceros, el 3D de la 3DS, para mí es un 3D muy muy fingido, muy discreto, porque es un 3D estereoscópico. Es como, yo lo siento y hablo de forma personal antes de que digan que no es así. Y como lo veo y como lo he jugado y lo he sentido, eso es que he agarrado una 3DS, yo lo veo que es como esas calcomanías, pero tampoco es la comparación así tan tan radical, ¿no? Pero esas calcomanías que como que brillaba y salía, no, la imagen, esas raritas, ¿no? Así se me hace, ¿no? O sea, un 3D de profundidad. A lo mejor igual muchos, que y ahí Eloy yo creo que me va a decir, no, pues es que el 3D también se malentiende, ¿no? Porque si ven qué jodido significa las siglas 3D, ¿no? Lo estereoscópico y la profundidad, etcétera, ¿no? Que tampoco son líos en los que me quiero meter. Pero, vaya, Nintendo yo creo que tiene que sacar nuevas formas, ¿no? Nuevas formas de variarle, digo, tiene tantas franquicias, si no te das cuenta en un Melee, o sea, o en un Brawl o algo así, en un Smash Bros, ¿de qué tantas franquicias le puede explotar a su teatro, a su dispositivo? Digo, ¿con qué puedes con qué puedes competir mejor, ¿no? O sea, para hacer una consola portátil con buenos juegos, vaya. O sea, si tú sacas buenos juegos, si tú sacas buenas cosas para tu consola, les das soporte, estás al pendiente de tus desarrolladores, etcétera, etcétera. Bueno, vaya, vas a tener una gran gama de títulos y la gente va a querer comprar 3DS. Yo creo que eso es lo importante, más que, digo, los Androids y las tablets tienen su público, pero vaya, no dejan de, digo, y los smartphones no dejan de ser a eso, un teléfono. Un teléfono sirve para hablar con su añadido de que pues puedes ahí chatear, mandar tu Twitter, Facebook y jugar, ¿no? Digo, y también vemos que las tablets ahorita han avanzado sorprendentemente muchísimo. De hecho, un ejemplo muy claro es Infinity Blade, que sacó Epic y que fue de los que más le dejó dinero y fue de tablets, ¿no? Entonces, también tienen que, digamos, Nintendo, yo creo que tiene que hacer atractiva su consola para los mismos desarrolladores. Decirle, mira, tenemos este pack instalado de consolas, te los vamos a distribuir y estos son los juegos que tenemos que sacar, ¿no? Pero, pues, oye, las tablets sí se comen un gran mercado, seamos sinceros. Pero para mí, y vuelvo a decir, para mí, algunos juegos de las tablets y de smartphones son juegos para ir a cagar, para ir al baño, para sentarte un ratito y órale, paz, y estás en un rato, ¿no? Y yo tengo una para mí no, yo no me veo a mi forma de ver. Digo, a lo mejor alguien sí lo hace, ¿no? Jugando en mi celular, en mi iPod, en mi, llámese Galaxy S3, generalizo en ese aspecto, no me veo jugando en un camión ahí todo ese estado, porque pues también es mi teléfono y si se me acaba la batería, pues ya no me hablan, ¿no? O sea, y pierdo una emergencia, ¿no? En cambio, tienes tu portátil, que es de 3DS, dedicada para jugar, donde tengo ahí títulos buenísimos, títulos made by Nintendo, digo, porque normalmente te compras una consola de Nintendo, y lo vimos en la Wii, para jugar juegos de Nintendo. O sea, ya las third parties, bueno, ahorita se supone que con la Wii U y eso, y la 3DS, va a haber un acercamiento más al asunto de tener más títulos, ¿no? Pero pues si Nintendo saca títulos más sustanciosos, mejor llevados, utilizando el 3D, y ya lo hicieron, ahí está Mario 3D Land, utiliza el 3D de manera inteligente, a lo mejor en algunos niveles, y peque, digo, no es una review ni nada, pues, hay quien sabe si le gusta o no, pero para mí me gustó cómo aplicaron el 3D ahí. Entonces, así pueden ir sacando una infinidad y variedad de juegos donde apliquen el 3D y apliquen las capacidades, sean limitadas o no, de su consola, para poder sacarle jugo, ¿no? Actualmente, pues, tenemos que sí, es la portátil de videojuegos más vendida en contra de su competencia, que es la Vita, ¿sí? De acuerdo, pero pues también está el mercado tablet, el mercado de smartphone, que está creciente en un, yo diría en un 100%, ¿no? O sea, ¿quién no tiene un smartphone hoy en día? A lo mejor hay gente que no, digo, tampoco hay que generalizar, pero es eso, ¿no? Yo creo que es enfocarlo, sacarle juegos y darle soporte, darle soporte y meterle ahí, pues nada. Yo creo que los smartphones y las tablets tienen su público, tienen su gente y ya están establecidos, ya sabrán quiénes compran cosas para, digo, realmente lo que se compra en smartphone pues no va a ser lo mismo que en una 3DS, ¿no? A lo mejor algunas cosas sí, pero pues no todas. Entonces, yo pienso que ahorita Nintendo, su futuro para mí es turbio y me duele pensar. Y muchos han vaticinado, muchos han predicado, no, es que Nintendo le va a pasar lo que a Sega, etcétera. Ojalá y no, fíjense. Porque a pesar de que, digo, de pronto a veces critica a Nintendo, que por el segundo Stick, etcétera, pues es otra compañía más de videojuegos. Y es otra compañía que si no está ahí, pues nada más nos van a quedar dos opciones o tres como el PC, ¿no? Entonces, el hecho de que haya más variedad de cosas hace que esta industria sea variable, ¿no? Y que tú puedas elegir entre una u otra consola y al igual que en smartphone y tablets, que pues te te llene más. O sea, si a ti te satisface más jugar jueguitos táctiles, etcétera, pues vete un smartphone y tal. Pero si a ti te satisface jugar con un mando, porque al final de cuentas yo creo que esa es la gran diferencia. Una portátil pues emula, por así decirlo, un mando tradicional donde es un poquito más cómodo jugar que en una táctil. Y el ejemplo claro está, por ejemplo, en si no mal recuerdo, en GTA 3. O sea, a mí se me hizo muy incómodo jugarlo en vía táctil. Yo necesitaba un control. O sea, hay muchas cosas que faltan por resolver, pero vaya, el 3D está ahí. Para mí que fue un añadido más, la verdad, pero puede ser utilizado de manera un poquito más inteligente y más prudente. ¿Quién sabe qué pueda pasar en un futuro? Bueno, en lo particular, la cuestión de Nintendo es de que está enfrentándose a una competencia a la que Nintendo no esperaba enfrentar cuando lanzó el, por ejemplo, consolas como el Game Boy, como el Game Boy Advance y como el Nintendo 10. Cuando lanzó el Game Boy, pues prácticamente fue un pionero en ese aspecto de lanzar una consola que tuviera juegos intercambiables, porque ya existían juegos portátiles, pero eran muy diferentes a los que se juegan ahora. Eran pues como los famosos, eran como los bricks, claro, los juegos que desarrollaba, por ejemplo, Tiger Consumer, que eran juegos muy simples de andar moviendo al monito de un lado para otro para que no se cayeran las frutas o cosas así. Luego, cuando se lanzó el Game Boy Advance, ya había como que Nintendo ya había aprendido muchas experiencias de lo que había logrado con Game Boy, y pues el crecimiento fue bastante notorio. Digo, pues con el Game Boy Advance pues reafirmó lo que fue, reafirmó varias de sus franquicias, e incluso le dio la posibilidad a los gamers de tener la posibilidad de andar jugando en las calles juegos que fueron famosos en el Super Nintendo. Yo, por ejemplo, pues yo quedé entusiasmado cuando vi cómo quedó Super Mario World en el Game Boy Advance. El Game Boy Advance fue el PS Vita de su época. Sí, pero yo siento que fue mucho mejor. O sea, en ese aspecto, contra el Game Boy y el Game Boy Color, el Game Boy Advance fue para mí uno de los modelos más padres que me tocó ver de Nintendo, y la verdad yo quedé muy impresionado con esa consola. Y realmente en ese entonces, pues, fue cuando Sony de pronto se le cuando Sony y curiosamente también a Nokia les dio la curiosidad de crear su propia consola portátil. Digo, Sony estaba en el proceso de que andaba creciendo, tenía el PlayStation 2 y dijo, voy a intentar mi propia consola portátil y vamos, ¿no? Nokia lo intenta, pero lo hace de tan mala manera que hace que todos los gamers digan, no, es que tu celular apesta porque tú tienes que ponerle tienes que abrir el celular para poner los cartuchos y esto y lo otro. Cuestiones de funcionalidad que a lo mejor Nokia dijo, híjoles, creo que me equivoqué, ¿no? Y pues ya, finalmente el Engage fue un completo fracaso. En todo caso, cuando Nintendo lanza el 3DS, ya no está enfrentándose al mismo mercado que cuando lanzó el Nintendo 10. Cuando lanzó el 10, estaba enfrentando solamente al PlayStation Vita. Ahora, y en ese entonces, pues los gadgets, pues lo más conocido, lo más fuerte para ese entonces era el iPod. Pero el iPod, pues, ¿qué puede reproducir de juegos? Estaba muy limitado y el control que utilizaba para moverse, pues no era práctico realmente. Aparte, la calidad de la batería era malísimo. Entonces, cuando llega el Nintendo 3DS, vemos que Nintendo ya no se está enfrentando solamente al PlayStation Vita, se está enfrentando ahora a un mercado que cambió muchísimo. O sea, del Nintendo del 10 al 3DS fue un espacio de 5 o 6 años, en donde de pronto Apple revoluciona de pronto el uso de una pantalla táctil para poder ahora sí jugar. Digo, aprendió de Nintendo y de pronto tómala, saca un producto que te permite, pues, que le permitió a la gente tener una opción para jugar. Es cierto, los teléfonos celulares, los juegos en los teléfonos celulares fueron evolucionando. O sea, ya quizá lo del Engage fue un fiasco, pero los juegos que empezaron a salir descargables para los celulares de 2004 o 2005 empezaron a ganar notoriedad. Y yo lo digo porque cuando estaba yo en Japón y fui al TGS en ese entonces, el 60% de las compañías que estaban ofreciendo juegos nuevos eran desarrolladores de juegos de celular. No, o sea, sí, cierto, había stands de Konami, de SNK, de Capcom, pero el uso del teléfono celular se está incrementando de una manera, se puede decir, hasta alarmante. Es por eso de que de pronto, como que Nintendo se sentó y dijo, pues no, yo creo que los celulares no son tan peligrosos, porque pues no tienen la tecnología todavía como para competir contra, en cuestiones de gadget, contra mis productos, porque pues no. no puedes intercambiar tantos juegos. Y de pronto, oh sorpresa, de pronto empiezan a salir los killer apps y la gente casual empieza a inclinarse por los juegos que... Por los juegos que de pronto son sencillos de usar y que utilizan la pantalla táctil. Digo, juegos como Fruit Samurai, como Angry Birds, es cierto, a lo mejor son juegos para gente casual, lo son. Pero esa gente casual es la que va a decidir si se va a comprar un Nintendo 3DS o se va a comprar un dispositivo Android. O sea, no conoce los juegos lo suficiente como para juzgar si el 3DS va a ser más fregón que el dispositivo Android. Eso es a lo que Nintendo se está enfrentando. O sea, la competencia de PS Vita podemos decir que es un punto y aparte, porque si bien es Sony el que está enfrente, no ha sido realmente la competencia que se le ha puesto al 3DS. Lo que actualmente tiene preocupado a Nintendo es el hecho de que el desarrollo de juegos está yendo a otra parte, y esa parte es la que a Nintendo se le ha escapado y que no ha sabido cómo hacer que regresen a ellos. Incluso tiene su propia tienda de aplicaciones descargables, pero no parece ser tan atractiva para muchos gamers. Y eso es lo que actualmente, y reafirmo por última vez, Nintendo tiene preocupada. Y será todo de mi parte. Ok, adelante, Travis, ya te iba a decir Kit. Adelante, perdón. Valiendo. ¿Cómo? ¿Perdón? Sí. Oye, no. Mira, para empezar, sinceramente, el 3D de mi 3DS no lo uso. Tengo dos juegos nada más. Nada impresionante, ¿no? El Ocarina of Time y el Mario Kart. Con juegos en los que de verdad valga la pena, como Super Mario 3D Land, que también lo tengo aquí, pero no lo he jugado. Hay muy pocos, y de nuevo es Nintendo la compañía que saca a relucir cómo pueden usar el 3D de una manera significativa. Pero la verdad, yo creo que Nintendo no le salió como esperaba. Mucho, había demasiado enfoque en el 3D, en el E3 del 2009, en el E3 del 2010. Recordemos también que Sony andaba apoyando con todo el 3D. El año pasado en el E3 nos mostró esa televisión que iba a tener Resistance 3, la consola, el Move, y digo la consola, la tele, el Move, y por un paquete muy a un muy buen precio. Este año nadie dijo 3D. En ninguna presentación dijeron 3D. Y Nintendo, que tiene una consola que está basada en 3D, que viene el presidente y te dice, tú tienes todo el derecho de apagar el 3D, como que se siente de, la regamos, no eres el enfoque, y en realidad el futuro no está en 3D. Porque el 3D tampoco es una tecnología nueva, está desde, creo, los años 70, 80, algo así, y las muchas compañías han apoyado, tratando de impulsar el 3D, pero simplemente no arranca, la verdad. En cuanto a lo que está haciendo Nintendo, por otro lado, yo creo que Nintendo está haciendo cosas que muy válidas, que es tomar lo bueno de las otras compañías para sus propias consolas, que no es el primero en hacerlo, es cierto. Lamentablemente Nintendo nos tiene muy acostumbrados a que siempre se van por donde ni siquiera está pavimentado ni emparejado el camino, y a ver si lo siguen, a ver si no, pero a veces a Nintendo le gusta seguir. ¿Y en qué hemos visto esto? El Wii, el DSi y el 3DS, le puedes instalar canales, que es la manera de Nintendo de llamarle a sus apps, porque quedan o no, son apps. Está enfocándose en servicios en línea. El Wii U va a tener servicio en línea para poder jugar con perfiles y todo este rollo, que Iwata dijo que no asegura que vaya a ser todos los servicios gratuitos. O sea, puede que en algún momento lleguen a cobrar por algunos servicios, ¿no? Mismo Reggie Fils-Aimé diciendo que ellos no entregan juegos incompletos, que jamás se meterían a los DLC. En la nueva actualización del 3DS hay DLC y de paga, para que más te guste. Y New Super Mario Bros. Wii, una de las franquicias más grandes, va a ser de las primeras en usarlo. Y vas a descargarte niveles. Ahora sí, Nintendo dice que ellos no van a entregar una experiencia incompleta, que es para ampliar la experiencia. Bueno, y que antes había compañías que hacían contenido descargable precisamente para esto, para ampliar la experiencia. Pero hasta que Nintendo lo hizo, Nintendo cree que así es como debe funcionar el mercado. También un poco de contradicción en las declaraciones. Y por último, el control que nos mostraron de Wii U, que es un rip-off así a todo lo que da de un control de Xbox 360, que tiene un grapple muy, muy cómodo, se agarra de una manera cómoda, y pues Nintendo simplemente desacomodó el stick y los botones, y ya, sáquenlo al mercado, ahí está, porque hasta tiene la misma forma, ¿no? Entonces, yo creo que está copiando algunas cosas muy buenas que tuvieron otras compañías, que de nuevo, no está mal, simplemente es personas que jamás en la vida se iban a comprar un Xbox o un PlayStation 3, ahora van a tener estas ventajas, ¿no? Pero sí se ve como un poco desesperado, y sobre todo la presión de los inversionistas por ver sus licencias exclusivas como Zelda, Mario, Metroid, etcétera, se vean en otras plataformas como dispositivos móviles y todo esto. Solo están contando el tiempo para que esto suceda, y si el Wii U llega a fracasar, créanme, lo más seguro es que esto vaya a pasar y veamos en algún momento un Mario corriendo en Android, un Mario corriendo en iOS, aun cuando Nintendo ya ha dicho que jamás verás una franquicia de ellos en una otra plataforma que no sea Nintendo. También dijeron las otras cosas, de que no había DLCs, de que el servicio en línea era como ellos decían, y la historia les ha dado la vuelta y se han tenido que retractar. A lo mejor con esto también. Nintendo, la Nintendo roja, pues fue la tradicional hasta la época de Game Boy Advance y GameCube, y competía tú a tú en la generación de consolas de ir sacando más potencia y tal, hasta que ya en la generación de PlayStation 2, Xbox, pues como que ahí dijeron, ponernos a las patadas con Sony y con Microsoft, que son pues multinacionales que tienen muchas ramas, como que no iban a poder, y entonces sacaron 10 y Wii con el enfoque de, bueno, entonces tenemos que hacer algo distinto, vamos a innovarle con cosas extrañas a la jugabilidad. 10, pues la segunda pantalla táctil, y Wii con el Wiimote, y la jugada le salió. Entonces vemos que en 3DS y Wii U, pues Nintendo se puso a ver, bueno, hay que meterle pues novedades, y con 3DS pues fue el 3D, pero la diferencia fue de que, ok, con 10 tenías la pantalla y el táctil, y para algunos juegos fue una cosa jugable excelente, que si no lo hubieran tenido no se hubieran podido jugar como son, no hubieran sido lo que son. Pero el 3D, como bien han dicho, fuera de algunos niveles en Mario 3D Land, que la perspectiva te ayuda a entender cómo están las plataformas, pues es que es algo estético, pero no jugable. Entonces, pues mucha gente de plano se lo quita, y ellos han dicho que si alguna compañía o algo, que no es obligatorio que lo programen en 3D, que si quieren usar el juego, hacerlo así normal en 2D, como ya hemos visto algunos juegos como el Dead or Alive, que si desactivas el 3D, pues el frame rate se duplica, o en el mismo Zelda que agrega, no me acuerdo qué efecto gráfico, si desactivas el 3D. Pues esperemos que con Wii U o su invento de la tablet o algo así también no quede en una anécdota, como parece ser que está pasando con el 3D. Y pues yo creo que ahí fue, eso fue lo que les pasó con el 3D, de que jugablemente pues no aporta casi nada, o de momento no lo han sabido aportar. Ok, yo quisiera comentar algo sobre este tema. Cuando sé que ahí en el chat van a decir que es una opinión muy subjetiva, pero por ahí siento que de repente, como ahí mencionaba Trapsam, mucho del mercado ha cambiado actualmente, y sobre todo la cantidad de cómo han crecido los celulares en comparación a las portátiles en los 5 años que duró la generación de Nintendo 10, que compartió como que el nacimiento del iPhone y el nacimiento también del Android, y que pues ya lo vimos como que como tal desarrollado completamente cuando salió el 3DS. Y yo siento que esto ha afectado mucho en, no tanto a la manera en cómo los usuarios terminan comprando, porque pues un usuario que va a terminar comprando una consola, entiendes, un 3DS, pues lo va a comprar aunque haya un mejor celular, ¿no? Pero Yo siento que más que nada afecta en cuanto a lo que ofrecen las compañías dentro de las consolas, porque podemos poner el ejemplo, por ejemplo, de Brain Age, que es un juego que pegó bastante en el Nintendo 10, que pegó un montón ahí en el 10 y que, pues, digámoslo así, que fue como que una aplicación que casi le vendió a Nintendo más de la mitad de sus Nintendo 10, y que actualmente hay en desarrollo una secuela, pero que, pues, si lo vemos bien, el concepto de Brain Age se puede llevar a cualquier celular, se puede llevar a cualquier iPhone, y pues no hay ningún problema, aunque le pongan cualquier otro nombre, ¿no? Pero pues se puede hacer algo parecido y igual pegaría igual. Entonces, digámoslo así, que en cuanto a ese mercado, digamos que Nintendo tiene muchas de perder ahora, o tiene muchas de no ganar en ese sentido. Entonces, ahí como que lo que han mencionado de que ya están cambiando la manera en cómo ofrecen juegos, pues siento que igual ofrece, o bueno, viene a ser como que ofrecer características que no pueden venir en cualquier celular o que no se pueden llevar a o emular dentro de cualquier celular, ¿no? Entonces, pues por ahí yo siento que va más la tirada. En cuanto a lo del 3D, si es importante o si no, pues yo siento que no lo van a desechar, aunque esta declaración me deja como que medio como que extrañado, ¿no? O sea, en el sentido de que podríamos ver que en la siguiente generación de portátiles, pues tal vez regrese ahora sí el Game Boy, ¿no? O sea, de que se olviden de las dos pantallas, de que ahora sí sea solo una pantalla, de que la característica principal de la consola sea otra, aunque no sea retrocompatible con, ya sea con el 3DS o con el Nintendo 10, pero que algo cambie radicalmente, ¿no? Entonces, digamos así, que sería como que darle un giro de 90 grados a la situación, que yo siento que pues tiene que pasar, porque, o sea, 3DS ya es como que se siente demasiado como que un, digámoslo así, una extensión de lo que es el Nintendo 10. Entonces no me imagino a Nintendo llevando el Nintendo 4 3DS o Nintendo 2 3DS, o no entiendo muy bien ahí cómo le van a hacer, pero no creo que lo sigan manteniendo esta extensión de Nintendo 10, o al menos eso creo yo. Noblis, ¿tú qué opinas de esto? Ya que mencionas de que crees que la siguiente generación haría un cambio radical, yo estoy de acuerdo, porque si analizamos la historia de Nintendo, Nintendo va como de dos en dos con las consolas. Sacó el Nintendo en Sprites 2D y el Super Nintendo vino a ser como el refinado máximo que tuvo de esto, de los juegos en 2D con Sprite. Siguiente, salió el Nintendo 64 ya con juegos poligonales, 3D poligonal, y luego siguió GameCube, que fue pues ya el aumento en potencia y el refinamiento de los juegos que habían empezado con Nintendo 64. Salió después, pues, vemos también el Wii, que fue, bueno, vamos a meterle aquí los controles de movimiento y esto. Y por su lado, pues 10 también. Y entonces las consolas que están, yo creo que va a ser como el refinamiento de esa fórmula que empezaron en la generación anterior. Así que a la siguiente le tocaría a algún cambio y volver a empezar ese ciclo de dos consolas que lleva Nintendo. Exactamente, que pues ahí como lo menciona aquí ahí en el chat, pues ahí está Game Boy, Game Boy Color y luego Game Boy Advance, pues ya no tuvo. Pero está 10, 3DS, y pues, digámoslo así, que ya no creo que la siguiente consola de Nintendo, pues, la podemos llamar Nintendo 10 o Nintendo 3DS, o tenga alguna de esas letras dentro de su nombre, quizás solo Nintendo, pero no creo que como tal sigan con ese formato. Entonces yo creo que por ahí va como que estas declaraciones de que el 3D solo es como que algo temporal o momentáneo, y de que se van a seguir moviendo a otros ámbitos, ¿no? Que yo lo veo positivo por ese lado, o sea, digámoslo así, que el 3DS pues tiene sus propias ventajas, pero no lo veo, o no me veo jugando en ese mismo formato de juego, pues por otra generación más, ¿no? O sea, yo lo veo en 3DS y después del 3DS lo que sigue, ¿no? Pero también ahí Kid creo que ya se va a retirar adelante, que por favor despídete de nuestros escuchas antes de eso. Ay, güey, que te está bien bueno, pero me estoy muriendo, machín de sueño. Bueno, banda, yo me voy y no dejen de comentar lo que estamos comentando aquí en el chat, que se está poniendo bien. Nada más les digo que si gustan seguirme, mi Twitter es kid-byo, bio. Y tengo un canal en YouTube donde todos los días en las mañanas a las 7 pinches de la mañana subo una noticia de videojuegos reciente y actual. El canal es KidVG, ahí si gustan seguirme, suscribirse, lo que sea, se los agradeceré en el alma. Y un placer participar en Reset. Ya tenía varios sábados diciendo que iba a venir, pero no estaba. Y también si me invitan para el próximo sábado vengo acá, ¿va? Perfecto, muchas gracias, Kid. Ok, síganme. Vuelves con menos sueño. Por okay. No, me tomé dos tazas de café ahorita y ni así. Ya. Ok. Y bueno, entonces yo creo que por ahí daríamos por terminado el tema de Nintendo, a menos que alguien no quiera agregar algo. Y pues pasaríamos al siguiente tema de la noche, que es Microsoft comprando Activision, o la posibilidad que hay, porque recordemos que por ahí de repente Activision estaba buscando un comprador, siendo que Activision pues es una de las compañías que más dinero genera en esta industria de los videojuegos, con su propio Call of Duty, que pues digámoslo así es una mina de oro andante, o sea, un juego que sale cada año y que vende en un promedio de 7 millones de copias al año, pues es una mina de oro que cualquier compañía quisiera tener. Y pues ahí Microsoft pues ya también pues echó como que su fichita. Y pues aunque en estas horas o en estos días también se ha barajado la posibilidad de que otras compañías lo hagan, pues sería interesante que lo hiciera Microsoft, o sería como que algo muy, un punto de inflexión bastante fuerte que lo hiciera Microsoft, considerando lo que vende demasiado en Xbox 360. O sea, viéndolo antes de pasar con las opiniones de aquí de la gente que está en la mesa de Reset, pues imagínense ustedes esto de que Call of Duty de repente se volviera una franquicia exclusiva del Xbox 360. Estaríamos hablando de que el first person shooter que mueve masas, más allá de Halo, o sea, Halo pues yo creo que ya quisiera vender lo que vende Call of Duty y con lo que se gastan en hacer Call of Duty. Pero ustedes imagínense Call of Duty, que es como que el juego más vendido de Xbox 360, ahora solo exclusivo para Xbox 360, sería como que un golpe muy grande, por lo menos para la gente que es asidua de este género y que pues digámoslo así que pertenece directamente a esto y que solo tiene su Xbox 360 por esto, o que directamente compró un PlayStation 3 para esto. Entonces no sé ahí qué quiera opinar Noblis de esta situación, que yo creo si se llega a dar es una de las noticias más importantes de la industria, y no solo de para Microsoft sino para la industria en general. Pero a ver, adelante Noblis. Pues sí, sería una notición, y supongamos que Microsoft compra Activision. Blizzard, ¿cómo queda en ese acuerdo? Porque hasta donde yo sé, Blizzard pertenece a Activision. Entonces no solamente sería llevarse las franquicias de Activision, sino que Microsoft sería la dueña de franquicias como StarCraft, Diablo y todo el potencial que tiene Activision en PC. Y ahí ya veríamos también cómo, además de hacer cosas así como Call of Duty exclusivo para Xbox 360, que ya vimos que en sus acuerdos, por ejemplo, recuerdan que Epic también sacaba Gears of War al principio para PC, pero ya a partir del 2 ya no hubo versión de PC de esta franquicia. Que no solamente fuera hacerlo exclusivo para en consolas, sino también que la versión de PC irlas desapareciendo paulatinamente. No sé cómo afectaría, además de a las franquicias de Activision, a las de Blizzard. Sería tener todas las franquicias de Activision, de Blizzard y de Microsoft en una sola corporación. Sería pues algo, un monstruo. Sobre todo también para lo que representa Microsoft como computadora, ¿no? O sea, te imaginas ahí también que manejen ese negocio tanto de PC como de consolas, hablando de, como dices, de lo de Blizzard, que por cierto ahí yo creo que Urán va a dar una opinión bastante interesante, pero antes de pasar con él, pues vamos a escuchar a Trapson. Trapson, adelante. Pues yo la verdad quiero quedarme con el beneficio de la duda de que esto es un rumor y nada más, porque yo no entiendo por qué Activision querría vender algo que está generando tanto dinero. O sea, realmente Activision, yo creo que quizás ha tenido algunos traspiés, es cierto, porque la cantidad de usuarios, por ejemplo, en World of Warcraft de Blizzard, pues sí se ha ido reduciendo, pero es más por la competencia que se le ha sembrado en otras, en otros programas. Las ventas de Diablo 3 fueron enormes, y pues yo creo que Call of Duty siempre da una gran cantidad de dinero anualmente. Quizá lo que sí, los traspiés, pues yo digo, por ejemplo, los juegos de Guitar Hero y cosas por el, y de que, por ejemplo, no ha salido un Tony Hawk que venda tanto, y no sé. El problema es que yo no veo que Activision esté tan mal como para de pronto decir, ¿sabes qué? Ya, ya dejar de todo esto y empezar a vender, ¿no? Y que de pronto pues digas, sí, pues ahí va uno de los desarrollos de consolas más grandes del mundo. Sí, ¿sabes qué? Yo vengo y te agandallo, ¿no? Yo, la verdad, desde que leo la posibilidad Microsoft comprando Activision, sería como de pronto uno de los agandallamientos más grandes en la historia de los videojuegos. Y en lo particular, yo pienso que si esta venta se fuera a dar, muchos países van a querer evitar que eso ocurra, pero la cuestión de que se va a acaparar mucho, ¿cómo se puede decir esto? Pues, ay, se me fue la palabra. Digo, ¿monopolio? Se va a monopolizar el mercado, porque imagínense Microsoft que desarrolla de por sí sus propios juegos, agandalla Activision y de pronto pues incluso lo limita a solo venderse en una consola y en PC, pues estamos hablando de que se va a volver una especie de monopolio. Quizás Sony a lo mejor va a sentir el trancazo durísimo, pero yo no creo que esto vaya a ocurrir. Yo en lo particular me quedo con el beneficio de la duda de que esto es solo un rumor. Ok, entonces vamos a pasar con el Gram, que por ahí recuerden que también Crash Bandicoot sería, bueno, es una franquicia de Activision, entonces si llegara a ser, pues pasaría a ser de Microsoft y podría convertirse en la mascota, ¿no? ¿Se imaginan ese panorama? También Spyro, ¿eh? Tan surrealista, ¿no? De que las mascotas de PlayStation pasaron a ser las de Microsoft, pero bueno, Euram, ahora sí adelante, deteniendo toda esta marihuanada mía, a ver. No te apures, tranquilo. Mira, rapidísimamente, Activision Blizzard no es que se vaya a vender. Activision Blizzard pertenece a un grupo que se llama Vivendi. Vivendi está tratando, para matizar todo este asunto, Vivendi está, hasta cierto punto salieron, no rumores, de hecho es cierto, no es un rumor, Traps, de hecho, que ya había puesto a la venta, lo que es, Activision Blizzard, ya estaba poniendo a la bolsa las acciones, todo lo que son activos de la compañía a venta. No se saben y no se ha dicho aún las razones del por qué Vivendi, el grupo Vivendi, está tratando de vender la subsidiaria de videojuegos. Aún no se sabe por qué, ¿no? Esa es una cosa. La segunda, con respecto a Xbox, sería un golpe maestro tener el Call of Duty dentro de la Xbox. Ahora, mi incógnita y mi enojo viene a ser, y es algo que he leído muy a menudo en los foros de Blizzard, y la preocupación de mucha gente es que si Blizzard llega a ser parte de Microsoft, muy probablemente nos pongan el famoso Games for Windows, eso que en su momento, por ejemplo, tuvo Batman Arkham Asylum, si no recuerdo, o sea, con tener que loguearme con un gamer tag y eso, a mí realmente me pone muy, muy mal. O sea, el que te pongan la etiqueta de Game for Windows, y imagínense eso, ¿qué afectación le daría a la compañía, a usuarios de macOS, a las facilidades que les da a usuarios de Linux? Hay que ver muchas cosas, igual tampoco, yo no le quiero hacer el especulador, porque primero, tampoco soy economista, tampoco soy aquí pitonizo para andar ahí adivinando por qué, o diciendo proyeccionista de riesgos, porque tampoco lo sé, pero para mí se me hace una mala compra. Se me hace una mala compra en lo que respecta a la parte de Blizzard. ¿Por qué? Porque va a dañar todos los juegos de Blizzard. Mucha gente se está quejando, está diciendo, no, pues es que si eso si eso pasa, pues significaría que yo dejaría de jugar cualquier juego de Blizzard, ¿no? Las pérdidas subsanadas en la nueva tablet, etcétera, no sé. O sea, wow, el fandom que tiene Blizzard, digo, enfocándome a la parte de Blizzard, es grandísimo, al igual que lo que tiene Call of Duty, ¿no? Pero pues falta una, si llegan al precio, porque ese es un hecho. Si llegan al precio y pero es Microsoft, digo, le puede soltar billetazos, creo que a todo el mundo. Creo que no hay nadie en el... Bueno, si acaso creo que Facebook es lo único a lo que tal vez no le pueda alcanzar a dar billetazos. Es que Microsoft como tal, sí puede, pero es que hay otros grupos de inversionistas, llámese Vivendi, que no conocemos porque... O sea, realmente no están agrupados con una marca comercial, etcétera, pero hay muchos grupos de inversión, y eso sí se los puedo decir de primera mano, que pues pueden invertir en esta subsidiaria, vaya. Pero para mí sería un gravísimo error el hecho de que Microsoft comprara Activision, bueno, Blizzard más que nada, y sí se va a Blizzard con todo ello, porque recordemos que Activision y Blizzard tienen una fusión, y de hecho se notaron los cambios en cuanto se hizo la fusión en los subsecuentes juegos de Blizzard. Ahí me mencionaba cada quien sabe, vaya, que cómo funcionan los juegos de Blizzard y de qué magnitud se está hablando y qué tanto dinero mueve, pero pues hay muchas tasas de riesgo, etcétera. Entonces hay que esperar, ¿no? Para mí no es más que un rumor. Falta ver quién realmente va a ser el comprador real, las razones por qué Vivendi está tomando esta determinación. Vaya, las razones de esto, hay muchos rumores que pues según esto es muy riesgoso tener a la compañía. Para Vivendi es muy riesgoso seguir alimentando Activision Blizzard, que es una compañía como tal, porque se les hace un mercado volátil que ahorita pues les ha estado funcionando, pero en su momento pues digamos que se quieren retirar como ganadores, no como perdedores. O sea, no quieren agarrar y decir, ah, bueno, voy a lidiar con el hecho de que se van a ir usuarios de X o Y juego, Call of Duty pues va a llegar EA y le va a ganar con Battlefield, o sea, a lo mejor y es eso, ¿no? Pero para mí sería un error garrafal, y si llega eso a pasar, y si por desgracia llega el famoso Game for Windows a los juegos de Blizzard, uy, van a perder mucho, y su inversión les va a dar, al menos en la parte de Blizzard, digamos que les va a morder la cola, ¿no? Entonces, falta ver. Mi resquemor es eso, el Game for Windows, porque yo lo odio, la verdad, yo lo odio, a lo mejor Spartan lo ame, o Eloy lo ame, no lo sé, pero a mí no me gusta, bien por Xbox, va a tener, a lo mejor, y si es así, va a tener como exclusiva Call of Duty, y adiós PlayStation con Call of Duty, etcétera, y pues habrá que ver, ¿no? Entonces, uy, está muy turbio, y no es la única oferta que tiene Activision Blizzard, hay otras más. Sinceramente no les tengo ahorita el dato, pero sí hay otras más. Hay otras más. Warner. Sí. Y también una empresa china que por ahí creo que ya se retiró de la puja porque dicen que no les alcanzaba, no les llegaba el precio. Hay otras gentes que igual están interesados. Es un pasteloste gigantesco. Entonces, habrá que ver cómo funciona y cómo queda esto, ¿no? Uh-huh. Sí, que pues como ahí mencionamos, pues es una compra que sí causaría mucho revuelo, como dicen por ahí. Si ya Microsoft intentó en su momento comprar Nintendo, ¿por qué no podría comprar Activision? Pero pues como mencionas ahí, yo creo que la gente de Vivendi lo ve, creo que se están olvidando de Blizzard, en el sentido de que Blizzard genera ganancias, pero casi ganancias muy estables o más estables que lo que podría pasar con Call of Duty, ¿no? Yo creo que están asustados con lo que puede pasar con Call of Duty, en el sentido de que pues sí, hoy es una franquicia que vende 7 millones de copias al año, pero quién sabe en 2, 3, 4 años qué suceda con Call of Duty, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí tienen ese temor de que en algún momento Call of Duty ya no les alcance para digámoslo así, mantener grandes ganancias cada año. Entonces, yo creo que quieren salirse de una vez y decir, no, pues saben que ahí les va la, la compañía, ustedes háganse cargo, pero nosotros ya generamos lo suficiente en esta generación, sobre todo en esta generación de consolas, con Call of Duty, ¿no? Porque yo quiero que me diga alguien cuántos millones ha vendido en total a saga Call of Duty en este año. Digo, en esta generación de consolas, no en este año, en esta generación de consolas exclusivamente. Yo creo que es el juego prácticamente que más ha vendido, excluyendo hasta los juegos First Party, o sea, Mario Bros, Wii Sports, Halo, Gran Turismo. Yo creo que le puede ganar claramente a todos ellos en como franquicia, y pues por ahí yo creo que puede ir como que la tirada de Vivendi de decir, ¿saben qué? Nosotros ya nos ganamos la lotería esta generación, vamos a sacar lo más que podamos vendiendo la compañía, por así decirlo, y pues ustedes háganse bolas, ¿no? Con lo que vaya a suceder con Call of Duty, que en algún momento pues va a reventar la burbuja que es Call of Duty y dejará de vender lo que vende. No creo que sea sempiterno, ¿no? Y creo que por ahí Eloy quiere comentar algo. Ah, sí, que también los DLCs que vende, pues por ahí también es otra mina de oro, ¿no, Eloy? Pues sí, de hecho, si contamos todo eso, yo creo que sí andan aproximándose a $1 billón, entonces sí es una buena lana lo que pueden tener. Y pues yo no sé qué hace Microsoft con las franquicias, más bien con los derechos de las franquicias que adquiere. Por alguna extraña razón, como que no les gusta explotarlo como tal. Ahí tenemos el claro ejemplo de Rare, que ya comentan en el chat, ¿no? Killer Instinct es una saga que, carajo, a todos lo hemos estado esperando, lo pedimos a gritos. Y pues Microsoft parece valerle una y dos cosas y más, porque no quiere pues sacar esto que pues para nosotros los gamers sería algo bastante interesante. De igual manera, pues hay Conquer sería otra franquicia que podrían explotar brutalmente y que a nosotros nos agradaría mucho, ¿no? Yo creo que Rare como estudio pudo haber sacado muchas más cosas. Sin embargo, pues ahí lo vemos, está malgastándose, haciéndose nada. Y pues no me imagino qué podría pasar con Activision, ¿no? Yo creo que pues no me gustaría, a pesar de que soy muy Xbox fan y chalala, no me gustaría que Microsoft la adquiriese, porque pues pasaría lo mismo que ya vimos con Rare, ¿no? Yo creo que no la aprovecharían, más bien sería como un acapare nada más para el Call of Duty y hasta ahí. Y ya no me quiero alargar más, pues no vamos a acabar mañana. Ok, perfecto. Entonces yo creo que daríamos por terminada esta emisión con este tema. Y pues ya nada más dar una pequeña conclusión de que pues, como dicen por ahí, pues ya le pasó a Rare, y Rare pues terminó como que perdiendo mucha fuerza. Ojalá no le pase a Activision sea quien sea que compre Activision, como ahí mencionaba Euram, ojalá que puedan tener como que esa responsabilidad moral de mantener pues algunas políticas dentro de la compañía, porque pues sobre todo la parte de Blizzard es una parte que siempre ha mantenido unas filosofías bastante, por así decirlo, estrictas en el sentido de lo que tienen considerado como calidad. Entonces, si viene otra compañía que los compra y de repente pues empiezan a lanzar porquerías llamadas Diablo 4, Diablo 5, Diablo 6 en un proceso, digamos, relativamente corto, pues yo creo que mucha gente se va a decepcionar y va a pasar lo que pasó con los fans de las franquicias de Rare, como es Killer Instinct, Conkers y un montón de franquicias que pues por ahí se perdieron, ¿no? Y ojalá que no le pase eso a Activision, que sea quien sea que lo compre, pues sea una persona, o bueno, sea una compañía con la responsabilidad moral de pues proteger sus marcas y de digámoslo así, impulsarlas, y que no los trate, digámoslo así, solamente como no sé, como para ordeñar directamente, ¿no? O sea, vamos a explotarla, vamos a gastarnos todo lo que pueda generar y después pues que quiebre la compañía. Pero esperemos que no pase eso, y pues vamos a terminar con el tema, que por ahí ya se volvieron locos con los emoticonos en el chat, y creo que ya también está afectando la hora. Y bueno, vamos a pasar rápidamente a conclusiones y comerciales. No sé si alguno quiera comentar en este espacio pues alguna conclusión de alguno de los temas, e igual pues quiera comentar algún anuncio pues que le tenga a la comunidad. Vamos a comenzar ahí con con Oblis. Oblis, por favor, coméntanos si tienes algún anuncio para la comunidad, e igual alguna conclusión que quieras compartir. Pues ahorita que ya vimos los temas, pues que la conclusión que tendría es de que, pues, aunque sea pleno julio, ya haya pasado el E3, me impresiona cómo este año vemos noticias y noticias de todo tipo de cosas en el ámbito de los videojuegos, muy vivo todo, incluso el verano. Y pues ya que vamos a cerrar por los comerciales, ahí sigue saliendo las cápsulas desde la madriguera. Esta semana no hubo porque he estado en los dos reces de esta semana y también en el podcast de Kazuma Bajo Cero, que hubo un especial de K-On! Donde estuve invitado, para los que también sean fans del anime. Perfecto, Noblis, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, también tenemos por ahí a Trapsam. Trapsam, por favor, coméntanos si tienes alguna conclusión de esta noche. Igual, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden comentar? Que por ahí, por cierto, ya está tu reseña de Spider-Man, de la película de Spider-Man en el blog. Sí, así es. Sí, pues bueno, de conclusión, al escuchar dos de los temas de esta noche, pues debemos de ponernos a pensar de que ahorita está pasando la industria del videojuego por una etapa en la que se van a estar presentando cambios que pueden ir de algo muy brusco a algo bastante, a cosas bastante, pues, preocupantes, que van a tener al mercado, ahora sí que, bueno, van a tener tanto al mercado como a nosotros los gamers muy al pendiente de lo que vayan a los movimientos que vayan a hacer Nintendo, Microsoft, incluso pues no podemos tampoco dejar de ver a Sony y a los desarrolladores de nuevas ideas como la nueva consola de la que platicamos al principio de este programa. Bueno, después de entrevista con Frutzy, por supuesto. Esa es mi conclusión. Pueden buscarme, bueno, como ustedes saben, pueden, sus usuarios Trapsam, me pueden encontrar en Facebook, me pueden encontrar en Twitter, incluso en Skype, y también en el PlayStation Network y en Xbox. No dejen de seguir el Facebook, ahí voy a estar constantemente alimentando la página con nuevas noticias, tanto de cine como de videojuegos. Y pues bueno, no dejen de visitar el blog. Ya tenemos ahí una de las críticas de Spider-Man, que también sí, Spider-Man, que prometimos durante el Reset Lounge. Ahí nos queda todavía pendiente la de Lloyd. Y pues estén pendientes de más sorpresas que les estamos preparando. Perfecto, Trapsam. Y bueno, también tenemos por ahí Euram. Euram, adelante, coméntanos si tienes alguna conclusión de esta noche. Igual, ¿dónde te puede seguir la gente? Para igual, sufrir contigo por si venden Activision. Pues si venden Activision y si no es a Microsoft, yo soy feliz. No hay problema. Espero. Como conclusión, pues básicamente me remoto a lo que dijo aquí mi compañero Trapsan. El mercado es muy volátil. No sabemos qué es lo que nos depara en el futuro. Y pues esperemos que sea bueno. Porque así como lo pintan, está como que uy, medio turbio y no sé, no auguro nada tan bueno. Pero bueno, ya nada más, si me permites dar un anuncio, Ícaros, ahí de que ya está el flashback número 5, uh-huh. ya circulando ahí en la red. Y bueno, pues la siguiente semana es viernes de flashback. Pues ahí estar hablando de varios juegos interesantes. Y bueno, más allá de eso, pues ¿qué más? Pues síganme en Twitter, @gamebajogram, ahí estoy contestando comentarios, etcétera. Pues sigan a Reset y pues el Facebook, y chequen el blog, las páginas y las cosas que hace Reset, ¿no? Y pues ya, como conclusión es esa. Ok, Euron. Y bueno, también tenemos por ahí Eloy, rápidamente, coméntanos si tienes alguna conclusión de esta noche. Igual, si quieres dar algún comercial o dónde te puede seguir la gente. Pues sí, yo creo que hay una cosa que no comenté mucho en el 3D, porque ya vi que todos andaban muy, muy prendidos. Yo sí opino que precisamente el 3D es un accesorio y que pues no es algo que realmente sea particularmente necesario en las consolas hoy en día, aunque en su momento yo creo que dependiendo de cómo avance la tecnología y los gráficos, pues después puede pasar a ser algo un poco más divertido en cuanto a los videojuegos, pero de momento como tal no lo es. Y bueno, pues mis comerciales, pues soy @Eloid, me pueden encontrar así básicamente en cualquier lado, Y pues, ¿puedo hacer mi comercial del otro sábado? Adelante. Ah, pues el otro sábado tenemos un, bueno, sábado 21, tenemos pues el aniversario de mi changarrito, es un ciber, y pues estamos haciendo varios torneos, FIFA, Ultimate Warrior versus Capcom y Smash Brothers, que curiosamente no hay casi inscritos para Smash. Yo pensé que había mucha comunidad nintendera, pero no, creo que no, creo que son de los que les gusta nada más jugar en línea y no echar la retita frente a frente. Pero bueno, pues ahí si se interesan en eso, esto es en el DF, y pues si quieren más detalles, pues pueden mandar un DM o algún mention en Twitter para hacerles darles los datos, ¿no?, de cómo llegar y pues eso, nada más, creo que es todo por mi parte esta noche. Ok, perfecto, Late. Y bueno, pues ya nada más me queda ahí comentarles que nos sigan ahí en twitter.com/resetmx o en facebook.com/reset.tv. Igual, para la gente que nos está escuchando en vivo, pues ahí tiene las ventanas prácticamente de donde estamos. Ahí estamos a un clic de distancia para la gente que nos escucha en vivo. E igual, como pues pueden ver, están en el sitio, entonces pues ahí está todo el contenido almacenado. Pueden entrar a la pestaña de podcast, de TV, de blog, y pues ahí van a encontrar todo lo que estamos haciendo. Como ahí mencionaba Trapsan, pues ahí se vienen cosas muy interesantes próximamente. Esta semana, o bueno, en esta emisión tuvimos ahí una entrevista que creo que les gustó a todos, o bueno, creo que a la mayoría les gustó. Creo que fue tan buena que hasta no les molestó que fuera grabada, o se compensó, ¿no? Entonces yo creo que ahí pues valió la pena, ¿no? Al menos yo, o bueno, yo creo que no vi tantas quejas de que fuera grabada ya después cuando se dieron cuenta por la calidad de la entrevista. Y bueno, nada más ahí rápidamente saludar a la gente que sobrevivió en el chat. Vamos a saludar a la gente que ahí está atenta, y ahí está Bodiga, Canon MX, está Crush Dan, está Edwarteo, Eloy, Elber, Euram, Farrón, Gomito Junior, Jareusu 22, Jesús, Josuke M, Kraken, Inc, Michelle XPC, Misaka-R, Pollux, Pyrus Ocioso, Saint Robert, también está Tevex, Trapsam, Vincent-Kia, está Crucificado y Zoro Colliver. Y bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos, de verdad. Esperamos que se hayan divertido, esperamos que les haya gustado esta nueva entrega de Reset. Y pues ahí escuchen de nueva cuenta la entrevista por si se la perdieron. Y pues nos estamos escuchando la próxima semana. Aquí vamos a estar, aunque no haya noticias. Ya ven que siempre nos sacamos algo de la manga. Entonces, pues ya nos encontraremos algo de qué hablar la próxima semana si todo sigue aburrido en la industria de los videojuegos. Así que estén al pendiente. Y pues aquí los esperamos, como siempre, pues los miércoles de Reset Lounge, los viernes, ya sea de Flashback o de Zona Gamer, y pues los sábados, que ya es un clásico de Reset. Y próximamente, pues algún otro día de la semana también los estaremos escuchando. Y pues hasta la próxima. Reset, el punto de encuentro gamer. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.